podcast de Comiqueando. Al podcast número 184 de Comiqueando. Tenemos por delante una nueva maratón oral comiquera con un montón de cosas para compartir. Empezamos como siempre saludando a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Empezando como siempre por Fede Velasco. ¿Cómo está, Fede? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? Todo bien. Está también Gonzalo Ruiz haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente en los controles. ¿Cómo va? Y en este primer bloque nos vamos a ir a La Pampa, a la provincia de La Pampa, para conversar con un colorista de ya larga trayectoria. Sobre todo en DC Comics, pero también en algunas otras editoriales, ya nos va a contar un poquito. Le damos la bienvenida a Franco Riesco. ¿Cómo estás, Franco? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Qué presentación. Muchas gracias. Bueno, contanos un poquito cuándo empezaste con el tema del color, cuántos años hace que estás en esto. Mira, con el tema de color profesionalmente, te diría que ya hace más de 10. Tenía 12 años que estoy trabajando para DC, prácticamente todos los años. Eso ya tendría que contarte cómo empecé, que fue, creo que como todos, un poco metiéndose en el dibujo, un poco leyendo cómics. Nunca pensé que iba a terminar trabajando de esto, pero bueno, llegué a hacerlo profesionalmente. La verdad que a través de Darío Brizuela, yo llevo a DC, calculo que le suena el nombre a todos. Sí, sí. Sí, por supuesto. Amigo de hace muchísimos años. Pero perdón que te rompo un segundo. ¿Por qué decís que no pensabas que ibas a llegar a trabajar esto profesionalmente? Mirá, yo nací en un pueblito de la provincia de Buenos Aires de 1.500 habitantes. Soy el tercero de cuatro hermanos. El pueblito se llama González Moreno, está pegado a La Pampa. Y yo, como tantos otros, me fui a La Plata en el 97 aproximadamente a estudiar informática. ¿Sí? Mi hermano mayor, sí, nació con un lápiz. Mi hermano Sebastián Riesco, lo pueden buscar. Nació con un lápiz, dibujó la vida desde que tiene uso de razón. Y yo también, cuando era chico y adolescente, dibujaba un montón también. Pero no al nivel de él, y él sí estudió, pero después le pasó lo mismo que a varios, se fue a La Plata a estudiar diseño gráfico, o sea, no había nada que vos digas, bueno, quiero, ¿cómo hago para ser dibujante, vivir de esto? Nada, bueno, yo escuché la nota que le hicieron a Tartaglia, y que creo que le pasó lo mismo a él, fue a estudiar diseño, y cuando yo después me fui a La Plata y conocí a todo su grupo de amigos, claro, eran todos dibujantes, estudiando diseño gráfico, que era lo más cercano que tenían a agarrar, no sé, un lápiz y ver qué hacían con eso. Entonces yo con el tiempo después empecé a tratarme mucho más con ellos y estábamos, claro, en la onda de dibujar, entintar, tenemos que hacer una historieta para esto. En el grupo nuestro amigo había uno que escribía, otro que dibujaba, otro que entintaba. Y bueno, y después con el tiempo llegó la parte del color. Yo en La Plata trabajé en un comercio, trabajaba de 12 del mediodía a 8 de la noche y tenía la mañana para, ya metido en este mundo de lo que es la historieta y eso, y que me gustaba, nada, empezar a ver este tema de cómo se dibuja, cómo llego a perfeccionar en esto que también me gustaba. Pero todo como un hobby, o sea, de juntarte un sábado con tus amigos a jugar en la Play, y ver Dragon Ball a la noche y, che, hacemos historieta porque más o menos tenemos estas ideas, y todo muy así. Después, con el tiempo, sí, ya se volvió algo de, bueno, ¿qué onda con el color? ¿Cómo voy a empezar a ver de qué manera profesionalmente puedo lograr llegar como un poco más lejos? Y empecé muy de la nada, como hobby, con cero conocimiento. Yo cuando ya estaba en La Plata, Uno de los amigos de mi hermano era Lisandro Poncieli, que firma como Liso, gran artista Sí, un también. capo. Bueno, en ese momento, ahí cuando yo lo conocí, él era ex alumno de Olivetti. Y bueno, tenía un poco más del grupo, era el que más idea tenía y el que nos guiaba un poco a todos, a mi hermano, a mí y a otros chicos. Y bueno, entonces ahí yo, llegando desde el interior a La Plata, cuando lo conocí a Lisandro, bueno, este es Bisley, este es Olivetti, este es Frazetta, este es Cicconi, cosa que allá yo no tenía ni idea, Te detonó la y ahí uno cabeza. conoce, claro, es viste, otro mundo, otras cosas, ¿Y cómo lo conociste a Darío y como Franco? a través de Andrés Ponce, también lo ubicarán. Sí, claro, sí. Laburaron juntos Mucho tiempo, claro, mucho en la época de tiempo. Villiquen, ¿no? Claro. Exactamente. Yo ya más o menos los conocía por esa época de Villiquen. Y bueno, en épocas de Facebook, primero me contacta Andrés, porque él estaba trabajando para Soleil, Sí. de Francia. Estaba haciendo un libro para chicos. Nada, una especie de Pokémon, nada más que con dinosaurios y cartitas. Muy bueno. Y él ya había visto, sí, ya había, Dino Rey se llamaba, mira, hace 10 años atrás. Él ya había visto algo de lo que yo coloreaba, entonces me dice, mirá, estoy haciendo esto, ¿te animás a colorearlo? Es para Francia. Yo, sí, dale. No tenía ni idea de la serie, me puse a buscar para más o menos tener referencias y empecé a trabajar. Terminamos ese libro y al poquito tiempo Darío, que ya estaba trabajando para la misma editorial, me dice, mirá, estoy con un libro para chicos, me habló de vos Andrés, ¿querés ayudarme? Dale. Empecé con Darío ahí, terminamos ese libro y ya como al tiempito empezamos a hacer otras cosas. Él ya estaba trabajando para DC, Sí, claro. haciendo Ben 10 y en esa onda, viste, para chicos. Sí, en las revistas de Cartoon Network, sí, me acuerdo. Exactamente, Estamos hablando del entonces, año, bueno. hace más de 10 años, yo te diría 15, año 2009, por ahí Darío Un laburaba montón. para Ben 10 en los cómics de DC. Nadie dice Ben 10. Ben 10. Ben Ben 10. 10, Sí. boludo. Bueno, Ben Ben 10, 10. bueno, está bien. Para vos es Ben 10, bueno, Sí. está bien. Si payo. Es que Y ustedes. entonces Darío, después de eso, empieza a trabajar en la serie animada de Linterna Verde, que también estaba en Cartoon Network, no Sí, sé si se acuerdan. duró menos que un pedo en una sí, canasta, porque pero no me sí. suena para nada. Sí, pero Exactamente. hubo cómics y los Sí, dibujó hubo Darío, cómics y los sí. dibujaba Darío, Ah, mira sí, qué me bien. acuerdo. Sí. Era Claro, como una entonces, ¿qué especie pasó? de CGI medio feo, Sí, ¿no? el dibujo animado era choto, la historieta estaba bien. Sí, no, la historieta, me acuerdo, la hacía Darío, estaba buena, Sí. pero sí, pero la serie animada Era era fea, fea, fea, fea. era visualmente era fea, sí. Bravo, sí. Claro, sí, era otra cosa, no, no, no, qué sé yo. Claro, entonces Darío ahí empezó a dibujar esa serie. El colorista que ya estaba se va a hacer otras cosas, otra vez Darío. Franco, mi editora me pregunta si conozco a algún colorista. ¿Te prendés acá? Obvio, Linterna Verde, DC, sí, dale. Y como que ahí empecé con él a laburar en esa serie, hicimos varios números y ya después de eso vinieron otras. Hicimos Beware de Batman, no sé si se acuerdan también. Sí, Sí, sí, claro. sí. Bueno. Y después ya Scooby-Doo, ¿no? Y después arrancamos más adelante con Scooby-Doo. Qué buenos los También tiempos. hacíamos cosas de Teen Titan, qué sé yo. Y Sí. después, bueno, se da esto de Scooby-Doo que fue una locura. Porque fueron como, no sé, 5 años, hicimos casi 50 números, con una temática súper interesante, ¿no? Era Scooby-Doo Y y los personajes team-ups, de, claro, team-ups claro, con Hanna-Barbera, superhéroes. que tenían que resolver, claro, un misterio. Muy buena serie. Y nada, qué sé yo, para mí fue súper divertido. Siempre tuvo muy buenas críticas la serie, porque se Sí. daba esto del adulto que le gustaba Scooby-Doo y le leía sus historias a los más chicos. Era como una cosa familiar que se daba ahí y la verdad que estaba bueno, qué sé yo, Sí, estuvo muy bueno esa parte. yo Son tengo varios números, números que me regaló Darío y están muy bien. Los guiones son muy dignos y el dibujo es espectacular. son muy, lo que me gusta de la serie nada que ver, ¿no? Pero son divertidos Sí. y respetuosos con los Sí, personajes. sí, Yo sí, sí. tengo, creo que solamente el número de Sí. Doom Patrol Sí. y es medio la historia de Doom Patrol Sí. bajo el lente Scooby-Doo, está Sí, bueno. me acuerdo. Ahora, Franco, es interesante lo que decís de cómo entraste. Es como le pasan a algunos bajistas que son en realidad guitarristas que los mandan a tocar el bajo porque nadie quiere tocar el bajo. ¿Y vos te encontraste cómodo como colorista a partir de ese momento? De decir, che, necesitamos a alguien que haga esto. Vos te metiste porque tenías ganas de entrar al mercado. ¿Y cómo lo ves a la distancia eso? Eso está muy bien lo que decís. A mí me pasó que yo de chico dibujaba mucho, pero no me bancaba en los procesos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que si quiero aprender a dibujar una cara de tres cuartos, tengo que dibujar 10 millones de caras de tres cuartos hasta que me salga. Sí, sí. Y yo hacía 3, 4 y tiraba el papel a la mierda. No, no me sale una cara. Y bueno, y seguía intentando, pero después me resultaba ya... No sé si tengo ganas, o sea, en ese momento era chico, obviamente, hoy tengo otra cabeza. Después me pasó lo mismo con el entintado, pero en cambio con el color ya resolví algunas cosas que ya estaban hechas, porque si vos tenés un buen dibujo y tenés que aplicarle color a eso, bueno, ya tenés una gran parte hecha, que es un dibujo bien hecho, ¿sí? Entonces ahí me sentí mucho más cómodo y empecé a crecer y a interesarme más por el tema del color. Sobre todo, no solo desde la técnica, sino desde la parte teórica. Porque eso es súper importante al momento de aplicarlo en una página. ¿Qué decís vos con el color? ¿O qué querés contar con el color? Creo que hoy en día se le da mucha más cabida a los coloristas y el laburo que hacen. Por eso está esta sección. Sí, y me parece buenísimo. O sea... Ustedes no sé, pero por ejemplo, los coloristas hace pocos años que figura el nombre en la tapa del cómic. Sí, del claro. Comic. En los cómics yankees es algo bastante reciente, sí, sí. Entonces, bueno, requiere un estudio, un laburo. Entonces yo ya me... A ver, imagínate, yo cuando llegué a La Plata me quemó la cabeza, no sé, esa onda Bisley, Olivetti, Bobillo, Sosa, Fraceta. Mirá cómo terminé. O sea, claro, ¿cómo pasaste, nada que ver? ¿Cómo pasas de Bisley y Fraceta a Scooby-Doo? Bueno, ahí está la cosa. En mis ratos libres, a mí me gustaba pintar en esa onda, ¿no? Laburar en esa onda. De hecho, hay algunos trabajos que hice que los hice en ese estilo. Y después, a veces laburaba con liso. Y no sé, estoy haciendo un cuentito para una editorial. Y bueno, ¿y cómo era el estilo de color? Plenos. Colores alegres, para chicos, qué sé yo. Entonces yo, por otro lado, también tuve que hacer ese ejercicio de pintar en ese estilo y, bueno, entender que las cosas para chicos tienen un estilo, unas paletas y eso, y entonces también fui formando esa parte mía. A mí me gusta mucho también el tema de, más allá de tener un estilo propio, de ser versátil, ¿no? Uh-huh. No da lo mismo pintar un, no sé, te cae una tapa de Eduardo Risso, que el tipo ya te definió con unos bloques de negro, la luz, la sombra y todo. O sea, tenés que tener mucho cuidado qué haces ahí. No es poner brillito por acá, sombrita por allá. Ya está todo medio resuelto, entonces ahí lo importante, me parece, a mí, en esos casos, es ver la paleta de color. O sea, ¿qué decís vos con la paleta de color? ¿Y cómo le aportás a algo, a una tapa tan buena como puede ser una de Risso, para sumarle cosas? Yo no quiero destacarme como colorista con un brillito o esto, un efectito en una tapa de Risso. O sea, tengo que ser consciente de que ahí tengo que ir por otro lado. Claro, no entonces, es lo mismo entrarle al claroscuro que entrarle a un dibujo más lineal o un dibujo donde ya están sugeridos los volúmenes, ¿no? Como puede ser un dibujo de Bisley. Ni hablar, o sea, por eso yo te hablo de la versatilidad. Para mí, ¿y qué te gusta más? Mi punto de vista, ¿no? Me gusta de mucho las dos cosas. Porque a mí me gusta. Dale, jugate. Prefiero tener la libertad a veces de elegir yo la escena. Hay veces que me toca, no sé, un dibujante que te hizo una sombra de un lado de la cara y vos decís, no, pará, yo lo hubiese hecho del otro lado porque está mirando para allá y pasa esto. Y bueno, ahí me tengo que adaptar a lo que ya planteó el dibujante. Claro. ¿Sí? ¿Con qué otros dibujantes te toca trabajar habitualmente, además de Darío? Mirá, nosotros te asociamos mucho con Darío, pero contanos un poco de otros proyectos en los que hayas colaborado con otra gente. Hice muchas cosas con Darío. Después también para DC hice muchas cosas con un dibujante brasilero que se llama Marcelo Di Chiara. Ah, sí. Hicimos números de Teen Titans, hicimos una novela gráfica de Teen Titans, hermosa, en Apocalypse, con los personajes de ahí, que fue muy, muy divertida, que me llevó mucho tiempo porque eran, no sé, creo que fueron 200 páginas. para la misma editora, el trabajo me lo dio la misma editora de que tengo en DC con Scooby, y lo iba haciendo mientras hacía números de Scooby. Y en DC después me tocó haciendo Teen Titans con otros dibujantes por fuera de Darío. Y La después he animada, hecho algunas ¿no? cosas con. O sea, Teen Sí. Titans, la de los dibujos animados, digamos, la de Teen Titans Go. La Teen Titans Go, Sí, claro. exactamente, esa. Está bien. Que también están buenos, son Sí, divertidas, qué sí, sé yo, sí, a mí sí. me gusta mucho. Y después he hecho otras cosas por fuera y en otro estilo con Andrés Ponce. Él hace unos años, creo, hizo una miniserie para Dark Horse. Sí, varias cosas Y yo hizo. me encargué. Sí, me encargué de hacer las tapas de esos. Y ya ahí sí, en un estilo más de las influencias que hablábamos antes, ¿no? Pero bueno, yo mismo como colorista también he ido cambiando mi estilo y con el correr del tiempo en Scooby puedo meter cosas de color que, no sé, que he aprendido de Corben. Porque en definitiva es eso, vos sacás cosas de, no sé, de Ciruelo Cabral y su mundo maravilloso y las puedo aplicar, porque en definitiva es teoría del color. En algún fondo de Scooby o en una situación en particular o en alguna etapa que sea de noche, veo qué paleta voy a usar, dentro de la libertad que me dan en Scooby, ¿no? Pero bueno, para mí todo se puede reacomodar y toda influencia la podés llevar ahí para otro estilo. Eso a mí me gusta hacerlo. Por eso trato de nutrirme de todos lados y no solo de lo que estoy haciendo con Scooby, que es un a priori sencillo, ¿no? Los personajes es un pleno de color y una sombra. Claro, y Pero aparte ya tiene un después color está. definido, pues un diseño de hace mil Sí, años, o sea, claro, sí. La paleta de color sí. de Scooby-Doo, digo, de los trajes y demás, no te puedes meter a tocar nada. Daphne no puede ser otra cosa, no sea violeta. No, claro. Ni hablar, o sea, te mandan el librito con las poses, la referencia de color, el valor de cian, magenta, negro, amarillo que lleva cada cosa, y eso Claro. lo tenés que poner. Claro, sí o Yo al sí. principio eso lo respeté a rajatabla. Después me tomé unas licencias que me daba mi antigüedad y a veces varío un poquito según la situación. Pero no, no, hay cosas que no se tocan, En ¿me entendés? Entonces comparación, ahí vos. sí, Sí. te pregunto, en comparación entre el mercado norteamericano y el francés, aprovechando que tuviste las dos experiencias, ¿cómo la plantearías? Mira, mi experiencia con el mercado francés fue solo esa que hice con los chicos. Y en su momento me acuerdo que los tiempos de entrega eran mucho más fáciles, digamos, ¿sí? Teníamos más tiempo para resolver el trabajo. Hoy en DC, la verdad que se han ido ajustando, ¿sí? Los tiempos. Y creo que antes, nada, no nos corrían tanto y hoy nos apuran un poco más. Hay que sacarla con fritas. Andas a Claro. las corridas, sí. Y qué sé yo, yo la verdad que trato, Darío también es un animal y aparte Darío es una máquina de producir, muy versátil y vos ves las páginas y aparte de lo que dibuja los personajes, cómo trabaja los fondos, o sea, todo, le mete mucho laburo. Sí. Y Y bueno, y además después yo tengo que ver ahí. hace laburos para packaging, para libros de colorear, para libros de cuentos. Es una bestia la producción que tiene No, Darío y no, no puede sí. parar. Es increíble y aparte porque ya tiene la mano, pero le dibuja solo. Yo lo he visto dibujar y tiene una facilidad y una soltura que vos decís, y sí, loco, con razón. ¿Entendés? Porque resuelve muy bien, o sea, es muy bueno. Y eso también se lo da el oficio de hace años y años que está en el medio trabajando. Pero sí es cierto que con esto de las deadlines, a veces la última semana mía es terrible. Incluso después de 10 años laburando, la última semana sigue siendo terrible de ajustada. La seguís No hay padeciendo. caso. Sí, pero bueno, esa es por ahí, es la diferencia que yo encuentro ahora. Pero después ya no, el mercado europeo no busqué más, no. Nada, me metí de lleno en DC. Hice muchos trabajos satélite, porque en su momento nuestra editora tenía, no sé, dos asistentes, entonces capaz que un mes una de esas asistentes te decía, che, tengo esta historia corta de tal personaje, ¿querés? Dale, y así. Y ahí, no sé, conocí muchos editores en DC, todos muy buena onda, hice distintas cosas. La verdad que no me puedo quejar porque, o sea, tuve mucha suerte también, y después eso, bueno, le metí laburo y cuerpo y alma, porque es muy importante el tema de las fechas de entrega y ese tratamos siempre de cumplirlo a rajatabla, ¿viste? En tu Secret Origin que nos acabas de contar, ¿no aparece el momento de viajo a Estados Unidos con mi carpeta a tratar de contactar editores, bla, bla? ¿Lo hiciste después de empezar a laburar? ¿Fuiste a conocerlos? ¿Recomendás a la gente que quiere dedicarse a colorear cómics que prepare portfolios y muestras? ¿O es todo así, ojete de, bueno, Darío, le preguntaron si conocí un colorista y me recomendó a mí? Mirá, no, yo no viajé, no pude viajar, no fue algo a mí también que me dijeran, que me muero por ir allá. Como te digo, tuve mucho trabajo durante mucho tiempo, pero sí lo recomiendo. O sea, eso es algo que Darío ha hecho muy bien y yo quizás no tanto, porque Darío va siempre, todos los años creo que va, Sí, desde hace viaja a mucho convenciones tiempo. todos los años, sí. Y no, y eso está bueno porque es el cara a cara con tu editor y hablas mucho, conoces a los guionistas. Siempre es mucho más rico eso, ¿sí? El contacto, cara a cara, charlar, presentarse, conocer a otros artistas, charlar. Porque por ahí también te surge algo. Conoces a alguien que, no sé, está buscando trabajo de esto o esto o lo otro y por ahí se forma un proyecto y podés meterle. Mandarle fotos desde Times Square a los vecinos del pueblito de 1.500 habitantes de la Ah, no provincia de Buenos sabés, sí. Aires. Mírenme, en Claro. esta cuadra hay más Sí. gente que en nuestro pueblo, Claro. sí. Sí, En esta vos cola imaginate para que entrar a este allá. teatro hay más gente que en todo nuestro Sí, pueblo. sí. Claro, mis amigos allá me conocen de toda la vida. Cuando yo empecé a publicar en Facebook, bueno, hice tal trabajo, esto. Nada, ellos se ponían también contentos porque yo me acuerdo que vos dibujabas el banco todos los días y hacías Claro. dibujos del cazador ahí, ¿viste? Entonces, es nada, qué sé yo, para mí fue muy lindo porque, nada, uno ni se imagina, mirá de dónde salís, de dónde en ese momento no llegaba nada, nada. Yo el primer contacto que tuve con Comic Yankee fue a través de mi hermano que se vino primero a La Plata y cuando él volvía allá a visitar a la familia, a nosotros, traía, bueno, una historieta de esto. Me acuerdo, lo primero que llevó fue la muerte de Superman y la saga del Reino de los Supermanes, ¿era? Sí, Después. claro. Bueno, esas cosas. Después, al año siguiente, volvió con Spawn. Y después volvió con Preacher. O sea, nada que ver, pero Claro. eran cosas que vos Que se iban allá. poniendo de moda en ese momento, porque la muerte, Sí. las secuelas de la muerte de Superman estuvieron de moda en el 93, Spawn estaba de moda en el 94, Preacher en el 95, es como que Claro, toda está la bien, te misma iba época. llevando cada año lo que se ponía de moda, Exactamente. sí. Claro. Exactamente. Y para mi hermano también fue una sorpresa él de nosotros conocer a Superman y a Batman como conocemos todo, encontrarse con Spawn y el estilo de color que tenía Spawn, el Claro, que era dibujante, muy o sea, llamativo en esa ¿viste? época, claro. Sí, obvio. Claro, era Fue genial. todo una cosa así distinta y allá no llegaba nada. Allá teníamos los Patrucitos y algún D'Artagnan y yo me acuerdo de Dago y de Nippur y no había mucho más, Claro. ¿viste? Tapa Clarín. Claro. Claro, viste, no, no. ¿Cuáles son tus coloristas favoritos, Franco? ¿A cuáles seguís para tratar de aprender o para disfrutar simplemente como lector? Mira, me gustan muchos. A ver, tendría que ser. Te puedo decir actuales que cambió mucho. Puede ser Marte Gracia, pero de la onda de, no sé, Dave Stewart, Matt Wilson, lo que hizo Morey con DC en Batman. En un momento hace mucho, seguía mucho a Laura Martin, o sea, Sí. hay un montón, pero como te digo, siempre busqué coloristas de distinta onda, ¿sí? Por esto que te digo de que a mí me gusta aprender un poco de todos y después veo cómo lo aplico. Pero bueno, últimamente no estoy siguiendo mucho, antes sí, leía quizás más y clásico, buscaba un cómic porque lo dibujaba tal o lo dibujaba aquel, y capaz que no le daba ni bola a la historia. Después hice lo mismo con los coloristas, me bajaba o buscaba por ahí un número de Marvel que lo pintaba Marte Gracia para ver cómo hacía tal cosa, y capaz que la historia ni la seguía, pero nada, siempre, como te digo, de todos saco algo. Así como te digo que aprendí, no sé, hasta de Rembrandt en su momento, que buscaba cosas por aquella onda, cuando estaba con toda esta onda de Disley y de Corben y de Frazetta. Yo creo que de todos podés sacar algo y aplicarlo a tu estilo, que todo sirve. O Ariel sea, Olivetti les hacía busquen. estudiar Rembrandt a los alumnos. Sí. Bueno, eso para mí está genial y él siempre lo Sí, explicaba. sí, sí, sí. Y Olivetti también estuve ahí, yo fui, me gustaba mucho lo que hace. Laburé con él con otras cosas, no como asistente de color. Lo he visto pintar, y vos decís, ah, mierda, estoy a años luz de. Porque en algún momento con Liso hicimos muestras de grises. Ustedes lo entrevistaron muchas veces a Mario Olivetti, sabe que pintan en gris y después aplica el color. En algún momento fuimos al estudio, le llevamos unas muestras, y las muestras de Liso obviamente estaban mucho mejor que las mías, y dijo, che, está muy bien esto, pero le falta mucho laburo a las caras. Y en ese momento estaba haciendo Punisher, creo. Y las caras se pintan así. Y agarró una cara y la pintó de principio a fin, sin borrar, o sea, de una terminó una cara y con una facilidad que vos decís, claro, o sea, hay una carrera y esto que hablaba yo antes de los procesos, de bancarte los procesos, de cómo el tipo llega a ese punto, ¿entendés? El oficio Y que él le nos dicen, dijo, claro. Claro. claro, y nos dijo, tienen que pintar caras, ¿no te sale el brazo? Pintate 1000 brazos, o sea, no hay otro, no hay secreto acá de. Estudia un poco, pero después sentate a pintar. Sentate y probá, probá, probá, probá hasta que salga, ¿viste? Y creo que es lo que fui haciendo yo. Por un lado, cuando quise estar en esa onda de ese estilo que me gusta mucho y lo sigo practicando cuando puedo. Y después con esto de Scooby y este estilo así. O sea, yo en las tapas de Scooby las hago de una manera diferente a lo que hago los interiores. Le pongo mucho más laburo a las tapas. Y las hago generalmente como si fuese una tapa de una película de animación. Los personajes simples y los fondos mucho más laburados. Y ahí Genial. aplico un montón de cosas, ¿viste? De paletas de colores o de texturas, de lo que sea, que adentro después no lo hago tanto, también por una cuestión de Por los tiempos. tiempos, claro. Sí, claro. Pero me gusta hacer eso, pensar esas tapas como si fuese un póster de una película o algo, porque en fin y al cabo vos ves la tapa y es Sí, lo primero que te llama la tiene que llamar atención. atención, claro, Obvio. exactamente. La tapa tiene que romperte la cabeza para elegir ese cómic, por supuesto. Y eso, bueno, para mí es muy importante el color. Esto volvemos a la importancia para mí del colorista y ver cómo suma a lo que ya hizo el dibujante. Y bueno, ahí tenés que tener. Nada, el estudio, como decir, bueno, vamos a resaltar esto, vamos a poner este color acá, esta paleta allá, y para sumar y pensar como en algo integral, ¿no? En lo que quiso decir el dibujante y en lo que quiero agregar yo. Eso con Darío, por suerte, bueno, nada, lo hablamos a veces. Igual yo tengo de parte de nuestra editora, los dos, creo, tenemos una libertad absoluta. Todos los distintos laburos que hice para DC, nadie me dijo. Acá quiero que pintes como tal o acá quiero que hagas esto. O sea, decidí yo qué estilo usar en cada trabajo distinto y nada, cero, no me. Nada, nada, nada, libertad absoluta y después me pueden decir, no, che, acá vamos a hacer este cambio, pero no que tenga que ver con mi trabajo, digamos. ¿Sí? En ese Y sentido tenés, tengo artístico, sí, mucha sí, libertad. buenísimo. Y tenés ganas de dedicarte al dibujo, de volver al dibujo en algún momento, o ya está, el color es tu Es tu camino, vida. es tu vida y ya está, ya vas a ser colorista hasta que te mueras, o tenés ganas de en algún momento No, no, incursionar no, no sé. profesionalmente en el No. como dibujante, digamos. Hace un rato No, a nivel decías al profesional principio que no, eras chicos. medio vago, digo, para probar cosas y qué sé Sí, yo. sí. No, a nivel profesional no. No porque siento que ya no me da el tiempo como para estar a cierto nivel. ¿Entendés? Es un proceso de años que no estoy ahora dispuesto a hacer y que aparte con el tema del color, al menos profesionalmente, ¿no? Pero con el tema del color me siento muy bien. O sea, es lo que te digo. A ver, yo cumplí 45 años hace 2 semanas. O sea, a los 20 tenías una cabeza, a los 30 otra y ahora tengo otra cabeza, otras cuestiones Ya tenés tres y cabezas, qué veo bueno. Total. ¿Cómo hace para ponerte las remeras? ¿Viste? Por eso llego a todos los deadlines. Claro. Pero bueno, nada, es así. No, yo estoy bien en el color. Hoy tengo nada, otras prioridades y un hijo de 4 años al cual le tengo que dedicar también tiempo. Entonces, bueno, hago ese equilibrio, ¿no? En trabajar y nada, ser padre, esposo, todo. Y no sé, Perfecto. meterme con otra cosa, en este momento prefiero que no. Prefiero dedicarle ese tiempo a mi hijo, cada tanto viene acá, y, pues nosotros tenemos, mi señora es diseñadora gráfica y tenemos el estudio en nuestra casa. Entonces a veces viene mi hijo, me dice, papi, quiero pintar Scooby con vos, se sienta y pintamos y nada, hacemos dibujitos cuando se puede, pero no, en este momento no, o sea, con el color estoy bien. A lo sumo volvería a pintar, si es por cambiar algo, y como hobby, pintar con acrílicos, agarrar pinceles y, no sé, imprimirme un dibujo, por decir, de Bisley o de Olivetti que me gustan, y manchar esos dibujos, y probar ahí. Pero ya ponerme a dibujar otra vez, no, no estoy para esa. Está bien. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Franco, por este rato que nos dedicaste. Podés volver al tablero a cumplir con las deadlines, así no te cagan a pedos. No, Un por favor. gusto enorme. No nos conocemos personalmente, pero nada, queríamos conversar con vos, conocerte, que la gente que nos escucha también conozca un poco cosas de tu oficio, de cómo encarás la profesión. Y bueno, te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto que me hayan llamado. A ustedes, obvio que los conozco a todos de nombre desde hace muchos, muchos años. Porque Así que para mí es un. Los Lees créditos. las noticias policiales. Claro, sí. Siempre que hay Están en esa allanamientos a sección. burdeles y ese tipo de Claro. cosas, salimos seguidos. Sí. Claro, cada vez que cae alguna Prostíbulos. mafia Claro, aparecen nuestros sí. nombres. La verdad que no. Muy, muy, muy agradecido de que me hayan llamado. Así que, Bueno, bueno, espero un que gran les haya abrazo gustado todo. y hasta Muchas gracias, pronto. ¿eh? Muchas Chau, gracias. chau. Gracias, Un chau. abrazo grande. Chau, Ustedes chau. quédense ahí porque ya viene un segundo bloque en el que se va a sumar más gente y vamos a abordar otros temas dentro de este maravilloso episodio número 184 del podcast. Ya venimos, ahí vamos. Collect everything. segundo bloque de este podcast número 184. Sumamos a la mesa a Diego Accorsi. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y manija, como estamos con el tema de década de los 70, por motivos que ustedes quizás ya saben, pero que vamos a explicitar después en el tercer bloque. Vos decís por la represión y claro, todo eso. Por el modelo económico, etcétera. Claro, si teníamos miedo que volvieran los 90 y están volviendo los 70. Están volviendo los 70. Es una cosa desgarradora. Volvió el 76. Sí. Bueno, estábamos pensando en cosas que tienen que ver con la década del 70 y de las que vale la pena hablar. Y salió un tema, me parece muy interesante, que transformó mucho a la industria del cómic, tanto en Estados Unidos como en Europa. Que es ese momento, que vamos a tratar de precisar más o menos dónde queda, en el que los fans empiezan a tomar el control, ¿no? No, yo diría en que el mercado del cómic se expande a modo tal que los fans toman el control y los kioscos empiezan a perder protagonismo de a poco, porque los fans son tan militantes que ya no van a la estación de servicio, al drugstore del ojete, sino que se quieren juntar y aparecen lugares en donde pueden juntarse además de comprar sus cómics. Toman el control sobre el mercado, sobre el circuito de comercialización. Claro, o sea, arranca un poco lo que es el coleccionismo, que si bien venía de antes, sí, es esto. Se empieza a tomar conciencia de eso, ¿no? Por ahí de un poco del cómic como objeto, sí, para guardar, para que perdure y para empezar a buscar para atrás, en realidad. Una cosa que había por culpa de Stan Lee, ¿no? Claro, porque lo había entendido muy bien Stan Lee. Porque claro, Stan Lee, cuando arma el universo Marvel, convierte a los lectores en coleccionistas, porque el universo Marvel vos no podés leer un número hoy. Empezás por el número 62 de Amazing Spider-Man y después lees el 14 y eventualmente el 140. Claro. Tenés que leerlo en orden, porque si no, no tiene sentido. No es como el Superman de Mort Weisinger, ponele, que podés agarrar cualquier historia y se entiende por sí misma y las podés barajar como si fueran naipes y leerlas en cualquier orden. Stan Lee un poco te enseña desde Marvel a que tenés que coleccionar, a que tenés que tener todos los títulos, todos los números. Y en paralelo también, un poco antes de... en paralelo a la incepción, digamos, del universo Marvel, primeros años 60, ya hay fanzines donde los coleccionistas hablan de las historietas de los años 40, y solo podían hablar de esas historietas si las tenían, porque no había textos sobre historietas, no había internet. No había un choto, no había un libro que la enciclopedia de los superhéroes de la Golden Age. No había negocios que vendieran cómics de la Golden Age. Entonces la única forma de conocer esas revistas era juntarse y compartirlas entre ellos. No existía el concepto de Golden Age. Ahí, bueno, yo leía por ahí, ellos lo inventaron. En esa época había cómics viejos y nuevos. Claro. Y punto, y se acabó. Tengamos en cuenta que la idea del fandom nace en la década del 30 a partir de las revistas de ciencia ficción. Sí, ¿no? Claro, todo ese Amazing Fantasy, Science Fiction, y ahí tenemos fans muy, muy heavy, los fans de Heinlein, los fans de Asimov, los fans de Bradbury, que entre ellos tenemos... Incluso los de Robert E. Howard, claro, los de también, Lovecraft. No estaban tan... esto es ciencia ficción. Nos juntamos solamente si lees ciencia ficción. Che, yo leo Lovecraft. Ah, no, vos andate. Porque Lovecraft escribió ciencia ficción. Andate a limpiar los piso. Y ahí lo tenemos, por ejemplo, a Julius Schwartz, ¿no? Que además de escribir en esas revistas, era fan. O lo tenemos que yo, un Roy Thomas pendejito, que iba a esas reuniones de fans de ciencia ficción. Recorrían Estados Unidos de punta a punta para ver a los dos artistas de ciencia ficción que se juntaban a escribir. Y los dos viejos sentados y decían, mirá estos pelotudos. Y también aparecieron los... no sé si avechuchos, pero gente despierta que recorrió Estados Unidos de punta a punta durante los años 50 y principios de los 60 comprando colecciones de material de los 40 y 50, que en aquel entonces tampoco era tan difícil de conseguir, simplemente por las tiradas zarpadas que tenían los cómics en los 40 y 50. Y no eran tan viejos. Y no eran tan caros. No eran tan caros porque había mucha oferta, porque había unas tiradas brutales. Uh-huh. Eran revistas que tiraban muchísimo más que las de ahora. Entonces, esos tipos fueron armando colecciones y se empezaron a contactar con los que empezaron a buscar las colecciones. Y se las empezaron a vender primero por correo y después en ese otro maravilloso invento que son las convenciones, ¿no? Bueno, acá Diego mencionó a Roy Thomas, que es uno de los artífices del alter ego, que es uno de los primeros fanzines que hablaba sobre de lo que decía, como bien decía Fede, lo que hoy consideramos la Golden Age. O sea, era un tipo que sabía... Era gente que había leído los cómics cuando salían y claro, probablemente los hayan tirado. No, Roy Thomas los había guardado. Roy Thomas los guardó, pero la mayoría los tiró a la mierda. Entonces, che, hablemos de esos cómics ahora que están de vuelta, los volvieron los cómics de superhéroes. Che, hablemos de los cómics de superhéroes viejos. Y, che, pero no tengo las revistas. Bueno, juntemos. Hay seis que se juntan allá en Parque Rivadavia. En el Parque Rivadavia, en el medio de Milwaukee. Y va Robert Howard a firmar libros. Ah, bueno, vamos y llevemos nuestros cómics. Y, che, y llevemos nuestro fanzine también. Y así se empezaban a conocer y... También se vendía mucho por correo, como decías vos. Los fanzines, claro. Esos se vendían por correo. Sí, eran fotocopias. Estaban mimeografiados. Estaban tan alejados. No existía la fotocopiadora, boludo. No. O sea, nosotros decimos, siempre decimos, en tal época, no sé, en los 90 no existía la internet. En los 60 no existía la fotocopiadora. Con mimeógrafo. Con mimeógrafo, claro. Y bueno, y eran tan pocos y estaban tan alejados que las cosas eran por correo. No había un punto de venta en, no sé, Nueva York para venderle fanzines a todos los fans de cómic de Nueva York. Se vendían a los 3 de Nueva York, a los 3 de Los Ángeles, a los 2 de San Francisco, a los 4 de Miami y así. Sí. Fue un fenómeno colectivo y colaborativo, ¿no? Porque la onda era ayudar al otro en cierto modo. Obviamente, si te lo voy a vender, capaz gano algo. Pero la onda era ayudar al otro coleccionista a ir armando sus colecciones. Claro, porque había muchos que no tenían la revista de los 40. Entonces, no. Se apoyaban en estos fanzines que les contaban qué había pasado en los 40 para poder leer lo de los 60. Y para buscar los números más interesantes y los artistas más interesantes, que muchas veces ni siquiera estaban acreditados los artistas. Claro. Había que descubrir. Y muchas veces había pibes que se hacían amigos de los artistas, que ya no trabajaban más, o que estaban viejos, o que... habían vuelto a laburar en los 60, y decían, esa Human Torch la hice yo. Claro, me parece que esa la hicimos con unos amigos. Yo estaba dibujando en la bañadera mientras otro entintaba en el inodoro. Y así. Sí, bueno, sí, otra cosa que trae las convenciones es eso, es la reivindicación de los artistas. Totalmente, ¿no? darle el merecido reconocimiento a artistas que en aquella época muchos no salían ni acreditados en los propios cómics. Eso arranca ya con los pulps y las de ciencia ficción. Artistas vejados por las editoriales, olvidados y ninguneados, de repente eran ídolos de los pibes que iban a las convenciones, me firmás esto, sí, bueno, y ahí descubrían que eran seres de carne y hueso. Exacto, cuando a los tipos les empieza a bajar la ficha de que no eran simplemente obreros del tablero, sino artistas, ¿entendés? Ídolos. Eran ídolos. Incluso a niveles comparables con los grandes autores de los diarios, porque si vos querías ser historietista en los 60... publicar en Marvel, en DC era una poronga. El grosso publicaba, exacto, los diarios. Sí, el grosso era Milton Caniff, ¿entendés? Jack Kirby era la B metropolitana. Viste, no pude ser Milton Caniff, no pude ser Alex Raymond, no pude ser Harold Foster. Bueno, soy Jack Kirby. Claro. Era como de la B. Durante los 60 eso cambia y se van medio al descenso las tiras de los diarios, sobre todo las de aventuras. Y se eleva el estatus y la chapa y el reconocimiento de los autores que hacen comic books. De vuelta, en gran parte, por culpa de Stan Lee. Stan Lee. Primero que pone el bodoque que él quiere figurar. Si yo voy a estar... Bueno, y después a los demás los pongo porque no voy a estar... Ya que me voy a manijear a mí, manijeo también a mis compañeros. Claro. Quizá queda mal que aparezca solo mi nombre, voy a poner a los demás. Claro. Y bueno, después de algunos intentos a nivel regional, chiquitos, en 1964 se hace la primera New York Comic Con en el lobby de un hotel. Ni siquiera tenían un salón en New York. Sí. Anuncian eran 100 tipos. Anuncian 100 fans. 100 fans. Anuncian un montón de autores y el único que aparece es Steve Ditko. Todos los demás hacen los boludos y no van. Todos los que habían dicho, sí, dale, voy, no van. El único que va es Ditko, lo cual es una paradoja absoluta, porque Ditko después fue el tipo más reclusivo y que más le rehuyó a la cámara y al micrófono y bueno, al contacto con la gente. Después de esos que le agarraron esos 100 tipos y con hicieron nunca un bucaque. Nunca más. Le hicieron un fanfest. Claro. Imagínate él solo con esos. Pero bueno, esa New York Comic Con que salió mal, digamos, después tuvo revancha porque las convenciones se van a poner en marcha como una cosa que se va a naturalizar, sí, totalmente. Incluso en Europa también empiezan a haber convenciones. En Estados Unidos, sí, naturalizan algo que para el resto del mundo era raro, que era el contacto entre los fans y los autores. Claro. A Europa le costó un montón más llegar a eso. En Europa los autores iban a la inauguración de una muestra, capaz. Claro. Pero no era, bueno, a sentarse a firmar. Eso fue más en los 70. Ahí Argentina sigue el modelo europeo, digamos. Claro, claro, claro. Acá se hacían tipo salones de historieta, muestras de historieta, la famosa muestra en la Bienal en el Ditela. Porque ahí van el día de la inauguración al vernizaje a picotear algo. Y nunca más. Y nunca más, no es que vos ibas a ver... La convención es otra cosa, la convención además parte desde otro espíritu que son los fans haciendo cosas para los fans, digo, y me parece que eso hoy por hoy no se pervirtió totalmente y ya no existe más ese concepto. Pero el espíritu... Arrancan con el espíritu de los fans conociendo a los artistas en Argentina, creo que el primer gran evento fue Fantabaires, donde los chabones pudieron decir, los artistas, existe Alan Grant, no es un nombre que aparece en los cómics de perfil. En las bienales de Córdoba y en los encuentros... Estaban el primer día, estaban en línea de una. En las de Córdoba iban todos y se quedaban todo el tiempo. Y en las de Lobos también, en Lobos era un encuentro entre fans y profesionales que duraba 3 días, iban profesionales de todo el país a interactuar con la gente de Lobos y con alguna gente de otras ciudades que se acercaba. Claro, pero también ese es el tema, ¿no? ¿Cómo te enterás que hay un evento? Y en esa época, propias revistas. Claro. O sea, en la revista Humor, en la propia Scorpio, en la Hortensia. Claro, pero incluso, hablaban de esos cosas y te decían tal día es. Claro, pero incluso volviendo a esta primera New York Comic Con, no es que Marvel la publicitaba. No, era como, nadie la publicitaba. Si no estabas en el fanzine que te dijo que tal día en Nueva York, en un hotel. No, que también es la gran diferencia, decíamos las bienales, que eran lugares como el vernizaje, el Estela, que lugares... Es que eran amigos, eran amigos, digo, y se pasaban la bola. Che, boludo, voy a hacer una convención. Por correo. Por teléfono. Claro, por correo, por teléfono, y se iban comunicando. Imagínate que pedís data por correo y te llega el mail 2 días después de la convención. Es tipo, sí, es el 4 de julio, te llegó el mail el 10. Te cortas la bola. No, el mail no, la carta, no existía el mail. La carta, perdón. Bueno, lo pensé en inglés, sin querer. O sea, imagínate ese pijazo. Sí, sí. O sea, obviamente que... Necesitas una prueba y error de cómo comunicás eso hoy. Soy una pelotudez. Hoy es un evento y lo llenás con un fandom organizado. Sin un fandom organizado no se puede hacer. Y el fandom organizado empieza a partir de Marvel. Claro. Antes eran los fans de ciencia ficción y de a poco van decantando hacia el cómic. Uh-huh. Que cuando se dan cuenta que los que eran pendejitos y compraban cómics de superhéroes en los 40 porque eran chicos y los historietas eran para chicos, de repente los 60 ya son grandotes y también empiezan a comprar los cómics. Y ahí se dan cuenta de, che, pará, este Superman es el mismo que el que estaba antes, porque el Linterna Verde no es el mismo y el Hombre Halcón no es el mismo. Entonces llaman a un amigo que conocen, che, vos que estás en la otra punta del mundo y quizás conoces a un entintador de Marvel, preguntale si Superman es el mismo. Y así se empiezan a hacer amigos. Y le mandan cartas a los editores, claro, y todas esas cosas. Bueno, el correo de lectores, que en los 40 no existía. Claro, bueno, se hizo muy importante con el correo de los años, sobre todo los 60. Mucho que el tipo este que inventa toda la movida para la distribución, fue y se juntó directamente con el presidente de DC, que era Sol Harrison en esa época, ¿no? No. Sol Brodsky. Era un autor conocido. Carmen Infantino. No, Carmen Infantino era jefe de editores. Ah, era jefe de editores. Bueno, él dice que era el presidente. En la nota que leí. Lo engañó. Pero bueno, claro, pero el chabón va y habla directamente con el tipo. Sí. Y le dice, che, mirá, yo quiero que ustedes me vendan a mí. Me pasen por abajo del mostrador. Ahora vamos a entrar en el tema, claro, del circuito de comercialización. Sí, me vendan y... Digo, y vos decís, y hoy eso es como ridículo. Sí, o sea, un tipo llamando. Juan Carlos Nadie, un maestro de escuela como. Pero bueno, eso surge de dos cosas. Yo siempre cuento la misma anécdota de que a mi abuelo su primer laburo se lo dio Irigoyen. Porque él llamó y no tenía 14 años y se entrevistó con el presidente para conseguir trabajo. En Casa y hoy, sí, claro, obviamente. Hoy eso es impensable. Y en esa época, y no. Esto es. Es lo mismo, en otra época era menos gente. Sí, vos llamabas a la editorial y digo. Bueno, Kike Alcatena llamó un día a la editorial de Marvel y habló con Stan Lee. Y habló con Stan Lee, bueno, por eso, digo, era otra cosa. Imagínate Jim Shooter y un tipo más conocido como editor, que es Mike Friedrich, también mandaban cartas diciendo: yo tengo ideas para estos personajes. Me parece estar haciendo las cosas mal. Yo tengo sus ideas son una poronga, las mías son mejores. Y a Jim Shooter lo contrataron con 13 años. Sí, o sea, fíjate, totalmente che, lejos de las leyes de protección de trabajo de menores. Creo que es muy permisivo cuando eso son poca gente. Y también, bueno, creo que mismo los editores. Bueno, pero Pablo y yo están. En los 40 también, en los 40 contrataban a cualquiera. O sea, sí, cualquiera que entraba. No llego, pero tenés un amigo que dibuja, más o menos, es uno que es heladero, que se llama Bill Finger, que me trae el helado. Bueno, ponelo a dibujar, pero no tengo que se siente. Bob Kane. Que se siente en el piso y te dibujen. Claro. Y así, y pibe, che, mi hermano se fue a la guerra y dibujaba un cómic. ¿Puedo seguirlo? Yo tengo 14 años, sí, agarrá, dale que va. Y laburaban los pibes muy pibes empezaban a laburar. Sí, sí, bueno, Carmen Infantino y Joe Kubert, por ejemplo, empezaron a laburar los menores 16 años. De edad, claro, sí, totalmente. Sí. Bob Kane también, 17 años, creo que tenía cuando empezó a laburar. Trabajo infantil. Sí, pero está bien además, porque además los cómics estaban apuntados para pibes. Entonces, digo, tenía sentido que lo hicieran los pibes. Era una fantasía totalmente infanto-juvenil. Era muy, muy razonable ponerlo en manos de adolescentes. Totalmente, digo, yo lo pienso y me parece lógico. Digo, le hablaban a pibes que tenían 5 o 6 años menos que ellos, que eran los que apuntaban los cómics en esa época, bueno, pibes de 10 años. Y quiero retomar lo que veníamos diciendo de los fans que se juntaban y yo, y el personaje que agregó Fede, que es Phil Schelling. Phil Schelling. Phil Swilling se da cuenta que cuando los fans se juntan, quieren tener las revistas de las que hablan. Entonces, que si él va con un cajoncito de revistas viejas y se las vende a lo que él quiere, los fans se las compran. Entonces, el chon dice, para, yo tengo un negocio que vende papel para armar porro, pipas, ¿cómo se llama? Todos los materiales para los drogones. El head shop. El head shop, claro. Sí. Y también vendo fanzines que hacen los drogones para drogones. Entonces ya saben que acá vendo algo parecido a un cómic. Si consigo revistas viejas y las vendo acá, le digo a los fans que vengan y les vendo las revistas viejas y los fanzines nuevos. Entonces es que, el chabón dijo, esto es win-win. Schuling empieza, empieza en 1958 con la compra-venta, así contactándose por carta con los fans, claro, y mandándoles colecciones y consiguiéndoles merca y vendiendo. Y en el 70 se pone la su primera tienda en Brooklyn. Claro. Y además se encarga de distribuirle a un montón de tiendas. Sí, eso después, cuando eso empiezan a proliferar las tiendas, porque al principio había dos. Claro. O sea, en 1968 abre la primera en San Francisco, que es la que se llama The San Francisco Comic Book Company, que la maneja Gary Arlington, que era un hecho. Que un tipo que vendía pósters de bandas, pósters lisérgicos. Vos pensás que fanzines. En los 60, para comercializar un fanzine, las llevaban, minas llevaban carritos de bebés llenos de fanzines. Con los fanzines para que los bebés, a la policía. Con la zap, entonces metían los cómics underground en los carritos de bebé para que la cara no los paren y los iban distribuyendo, tirando. Porque si los ponían en los negocios, la cara entraba y los clausuraba. No podían poner un negocio. Salían con carritos de bebés donde en vez de bebés venían revistas. Entonces ahí alguien se vio y dijo: pará, si yo vendo papel para Faso y la cara no me hace nada, puedo vender fanzines underground y nadie me va a decir nada. Entonces, como un merchandising de la droga, empiezan a vender la Zap y los cómics de Cramp y de Richard Corben, de Shelton. Entonces, cómics muy grosos empiezan a vender el momento, como merchandising del Faso. Porque el quiebre es, el problema es la distribución, básicamente. Sí. O sea, la distribución en kioscos era muy chota, porque incluso los kiosqueros que es lo que algo que pasa hoy día también en los distribuidores de kioscos acá hoy en día, digo, o sea, vos al distribuidor no le podés pedir lo que querés. El distribuidor te baja lo que quiere. Sí. Entonces el tipo le decía, pero vos me das 5 Superman y yo te puedo vender 50. Y decía, ah, bueno, pero tengo 5 y tengo tomada toda esta otra boñiga, pero esto no lo vendo. No importa, te queda toda la boñiga. Total, después me la devolvés. Y ni hablar. Bueno, y ahí está el tema. Eso que vos dijiste recién es lo fundamental. Los kiosqueros y la gente que tenía tiendas de ramos generales o la estación de servicio, el supermercado. Cualquier lugar, en todos los lugares donde vendían cómics. En Estados Unidos le podían devolver los cómics al distribuidor. Y eso es lo que se da cuenta Phil Schuling. Man, todos estos cómics que circulan por los kioscos y no se venden, mueren en un depósito donde está la paponga que un montón de coleccionistas están buscando y por ahí a su kiosco no llegó. Porque justo a su kiosquero no le dejaron la Swamp Thing, dejaron muchas Batman y muchas Wonder Woman y ninguna Swamp Thing. Pará, quizá tiene revistas de décadas atrás sin vender, en un cajón juntando polvo, y entonces, que necesitan sacarse encima. Voy, se las compro por kilo y se las vendo por correo estos giles. Entonces, lo que empieza a hacer Phil Schuling es eso, es decir, los números más buscados por la gente no es que no tuvieron mucho tiraje, es que no cayeron en los kioscos correctos. En los kioscos correctos. Imagínate las X-Men de Neil Adams, que supuestamente tuvo venta más o menos porque la gente ni se enteró que había venido Neil Adams y Roy Thomas. Y de repente todos quieren esos números. Y este avechucho güey dice, dame toda esa pila de revistitas de tercera en el fondo. ¿Qué tienes? Y mira toda esta Swamp Thing de mierda que no sirve para... Bueno, dame das. Por ahí caían en kioscos en tiendas. En tiendas, en zonas donde no había mucha gente que consumiera eso y en lugares donde sí se consumía llegaba menos. Totalmente. El quiebre, me parece a mí, es entre 1972 y 1973. Ahí, ¿qué pasa? Se empiezan a cerrar los head shops porque pasa un poco la moda hippie y del Faso y de qué sé yo. Y esos tipos se empiezan a reconvertir en vendedores de cómics, en tiendas más o menos especializadas en cómics. Ahora, si ya vendían cómics, ya vendían los fanzines. Ahora, ¿a quién le compraban? Y iban a los distribuidores de su región, de su barrio, de su provincia, a comprar ahí lo que sobraba del kiosco. O al mismo tiempo que el kiosco, pero sabiendo lo que más o menos el consumidor les iba a pedir. Lo que decía recién Fede, no me des 5 Superman, dame 50 porque te las voy a vender. Y no me des la pequeña Lulu porque no me la compran. No me des 300 Young Romance porque Young Romance no me la compran. No me la compran. Entonces, ahí como que se va armando una brecha, digamos, entre lo que funciona en circuito de kioscos y lo que funciona en circuito de tiendas especializadas. Y también para ese momento, 72, 73, es cuando Phil Schuling hace lo que decía recién Diego, perdón, lo que decía recién Fede, ir a ver a los grandes capos de las editoriales y decir, loco, en vez de tener que ir yo a ver qué le sobró al distribuidor de mi zona, no te puedo comprar a vos por abajo del mostrador. Pero yo, hay una creación previa, es la creación del público que no es el público que pasa por el supermercado y compra un cómic, mamá, que va a buscar las historietas a un lugar de historietas. Claro, que ya sabe lo que quiere y va a comprar con el deseo de encontrar a un autor, a un personaje. Al número que le falta de una colección. El número que le falta, ni siquiera a veces solamente seguir una colección, que si a tu zona llegaban 5 y había 6 tipos que la compraba. Era una timba. Siempre había uno que se... Era la ruleta rusa. Una bala. O más. ¿Te la comes? Porque como se vendían en el supermercado, en la farmacia y en la estación de servicio, pasaba un nene y decía, mamá, comprame esa. Claro, no le importaba que era Green Lantern, Green Arrow de Thomas y Neil Adams, ¿entendés? Claro, no le importaba. De Denny O'Neill. No le importaba. Y venía el coleccionista corriendo a buscar el número que le faltaba. Y se iba el pibe con la revista sonándose los mocos. Y decía, la concha de tu madre, ¿dónde la consigo ahora? Claro. Porque esa es la diferencia. En Estados Unidos siempre se apuntó al público gilada de paso. Sí. Hasta que Stan Lee le enseñó a la gente que tenía que ir a pelear por su revista al kiosco, y si no es en el kiosco, ¿dónde mierda la consigo? Bien. Y ahí aparece todo esto. Y Phil Schuling los convence a los capos del área comercial de DC y Marvel con una palabra mágica, que es: no te devuelvo nada de lo que me des, ¿entendés? Lo que te compre, te lo compro en firme. Y si no lo vendo, me lo meto en el orto. No te lo devuelvo. O sea, me lo meto en el orto. Lo voy a vender a la convención. Obvio. Se lo vendo por correo. Bueno, pero no importa. A DC y a Marvel no le vuelve. Es venta en firme, es venta segura. Y ahí los tipos dijeron, che, pará, venta segura. Nosotros nunca tuvimos eso. Vos me decís que si yo te doy todos estos cómics, vos me los garpás y no me los vas a devolver y yo no te tengo que devolver nunca un sope. Y otra cosa, no solo eso, sino que el distribuidor se queda con el 50% y Schuling se lo compraba al 70%. No, al 40%. En general, al 40%. Bueno, o sea, les dejaba un billete más. Sí, sí. Entonces, el problema que tenía Schuling era que tenía que convencer a los comerciantes de que le garparan esa merca anticipada. Claro. Eso era lo más complejo. Sí. Porque el tipo, obviamente, no tenía la guita para mover toda esa mercadería. Entonces el tipo necesitaba que esa mercadería se la compren. Entonces el tipo tenía que poner la jeta. Por suerte era un tipo muy conocido en el medio, que venía de años de hacer todo esto. No, entonces además, le daba la cara. Digo, tenía el sello de confianza de que no los iba a cagar. Seagate, que son las mismas letras. SG de Phil Schuling. S y G de la primera y la última. Claro. Pero también tiene eso que decías vos de... me podés dar 50 Superman y 0 Young Romance. Claro. Entonces, ahí el chabón del negocio dice, pará, el distribuidor me trae esta mierda y no hago negocio y me sobra esto que después se lo devuelvo, pero no gano guita. Vos, si yo te doy la guita anticipado, ¿me das 50 Superman? Sí, te doy claro. 50 Superman, 50 Spider-Man, 50 Batman, lo que quiera. Bueno, tomá. Listo. Y con ese argumento le daban la guita adelantada. Sí, sí, sí. Y así el tipo tiene para comprarle a las editoriales en firme y arrancar con el negocio de la direct sale. Y digamos, es muy copado porque esa transita que arma Schuling muy rápido crece y genera el 10% de las ventas de DC, por ejemplo. Uh-huh. Y de ese 10% es de donde vienen las cartas de lectores y es de donde vienen los fans que siguen a los autores por las convenciones. O sea, se va armando un núcleo duro de compradores que van a buscar los cómics a los negocios de cómics, que además... Que son los que saben lo que te decía yo. Según un periodista que se llama Jay Allen Sanford, que estudió todo esto, dice que en 1974 había 200 comiquerías y en 1980 había 1.500. O sea, un boom. Sí, sí. Y en el medio hay dos cosas más, ¿no? Muy importantes, que son la película de Superman, que genera cebamiento y que los pibes quieren comprar merchandising en Superman, y la película de Star Wars, que también genera todo consumo y qué sé yo, y eso las comiquerías lo aprovechan a full. Eso logra... Y a mediados de los 80 había casi 3.000. Ya. Claro. Eso logra, por ejemplo, que en 1979 el número uno de Action Comics traspase la barrera de los $10,000. Esa es la película de Superman sola. Por eso. Sí. Y inflar un mercado de coleccionistas que querían ir para atrás. Claro, sí, porque si no, no vale nada. Digo, antes eso no valía nada, era todo mierda. Digo, o sea, mientras no había gente interesada en comprarlo, era todo mierda, boludo. O sea, cuando empezó. En los 50 encontraban en un desván una pila de Action Comics y la quemaban, sí, la tiraban a la chota. ¿Qué iban a hacer juntando mugre? Después empiezan a dar cuenta que pará, es la Golden Age. No lo lean porque... Pero es la Golden Age. Y ahí es donde inventan también el concepto de Mint. Claro. Que se lo afanan a los coleccionistas de monedas. De figuritas, ¿no? De monedas. No, de monedas, porque Mint es como una cosa que se hace en... Que se le hace a las monedas, es como cuando se las graba o una cosa Tengo así. Ni idea. Es un proceso que se le hace a la moneda. Que el tipo decía, digo, a los cómics no se los mintea. Es difícil de gradear, claro. Claro, digo, no se los mintea a los cómics. Los cómics se imprimen, digo, claro. No tienen esto de graduarlo. Pero bueno, pero ellos acuñan el término. Claro. Para que se den una idea de lo que estamos hablando, en 1978, alrededor del 25% de los cómics que se vendían en el circuito de venta directa. Claro, y en 1988, el 75%. O sea, se revirtió la proporción. El 78 era 25-75 a favor del circuito de kioscos, digamos. Y en el 88 era 75-25 a favor del circuito de comiquerías. Y sí, porque la otra ventaja que tenían las editoriales era, a raíz de esto, ajustar las tiradas. Claro. Porque antes era, tiraban... Claro, un montón, porque importante. Después había un montón que te vuelve. A ver, ¿qué es el problema de los kioscos? Vos tenés que mandar a todos los kioscos y todos los kioscos tienen que tener su revista, por lo menos una revista de mierda, para decir la tengo. Y bueno, y todo lo que un montón de kioscos no venden, después vuelve. Te lo devuelven y te lo meten en el culo. Y a veces vuelven en un estado lamentable. Además... Imagínate recorriendo todo el país. Claro. Vienen de Canadá, se distribuyen desde Nueva York a todo el país. Después tienen que volver. Por eso se hacen mierda. En cambio, con el sistema de venta directa, digo, vos vendías y podías ir ajustando tu tirada. Ah, este tipo me pide 3.000, 5.000. Bueno, listo. Imprimamos eso. Sí, sale el número uno de, no sé, Dazzler. ¿Cuántos imprimimos? Y mira, acá tenemos. Nos piden 80.000. Bueno, imprimamos 90.000, 100.000. Y ya tenían un número. Y vendió más de 450.000. Sí. El número uno de Dazzler. Y además, otra cosa muy importante: al no ir a los kioscos, no necesitas el sello de aprobación del Comic Code Authority y podés jugar con los contenidos de una manera que con la merca que va a kioscos no se podía jugar. Eso se dieron cuenta a fines de los 70. A mediados de los 70, claro. A mediados de los 70 se dan cuenta de que vos solucionás muy fácil el problema de la censura, que es no mandando las cosas a los kioscos. ¿Quién te mira si la revista tiene o no el sello de aprobación del Comic Code? Claro, el distribuidor de kioscos. Eso sí. Ahora, Phil Schuling no te lo mira, y te compra un montón y te paga en firme. Eso se dio cuenta de Warren cuando volvió con Vampirella, Creepy Eerie, que hicieron el modelo de los fanzines de Kram, que es, si se vende por debajo del mostrador, no está publicado, no tiene por qué pasar por un filtro censor. Veamos lo que pasa. Marvel lo intentó con sus magazines, vaya que no vendieron demasiado, pero se están dando cuenta que no tenías por qué. Pero pará, los magazines de Marvel iban a los kioscos. No, y los de Warren también, sí, los de Warren también. Lo que pasa es que para los distribuidores, esos no eran comic books, claro. Eran magazines, por eso no tenían el Comic Code Authority, porque no eran revistas de cómics, eran magazines, y los ponían en esa misma categoría. Bueno, pero por los eso. Comic books que los no comic tenían books, claro. el Comic Code, el distribuidor iban, muchas veces no te lo agarraba. Sí. No, por claro. eso la MAD, claro. Que empieza como cómic, o con formato cómic, después se pasa a formato magazine para sobrevivir a las embestidas contra la EC. Claro, entonces ahí ya tenés otro factor, que es decir, mirá que acá podemos jugarnos un poco más con los contenidos. Y después el otro factor. Es decir, che, si esto lo compran los muy cebados, los que se toman el laburo de viajar, tomarse dos colectivos para ir a la tienda de cómics de su ciudad o de su pueblo, qué sé yo, o de encargárselos por correo a una empresa que vende por correo, también se lo podemos cobrar un toque más caro. Digo, además, en vez de ser una revistita pagando... de mierda, en no. papel asqueroso, que lo mirás fuerte y se desintegra, le podemos imprimir las cosas en un formato un poco más cheto, con mejor papel, cuidando... Están pagando fortunas por números viejos. Claro. Si tienen la plata para comprar un número viejo para atrás, tienen plata para sacudámoslo para adelante. Entonces claro. Podemos hacer unos formatos más chetos que valgan más y capaz lo van a comprar. Bueno, dale, probemos. Entonces de pronto te sacan una Teen Titans de 75 centavos y una Teen Titans de $1 y pico. Y además, con mejor papel, con mejor calidad, se luce más los dibujos. Y un montón de gente dice, bueno, yo la sigo comprando, ¿entendés? Me voy hasta la comiquería a comprar la edición cheta que no se consigue en el kiosco croto donde me tengo que apuñalar contra mis vecinos encima, para ver quién se lleva el último ejemplar. Y es muy gracioso porque hubo un par de años que en paralelo sacaban la versión cheta y la versión crota. Claro, de Titans, de Legion. Y otra de las cosas que se dan cuenta es que si son coleccionistas que les gustan los números que continúan de una a otra, saquémosle miniseries y saquemos maxiseries. Y sí, hay un montón de formatos. Para apostar a personajes que capaz no se bancaban una serie regular, lo de las miniseries. Sí, bueno, pero también porque sabían que la gente compraba, ya no es el número perdido del. No, no es el nene que va por el supermercado y dice, mamá, comprame el número 6 de 12. No, sabés que te va a comprar los 12. Sabés que el que va por los 12. Obviamente. Y después el tema de reeditar en formatos chetos clásicos de los 60 y 70, que lo empezaron a hacer también en los 80, republicaba, no sé, New Gods de Kirby, Something de Wrightson, Green Lantern Green Arrow de Neil Adams, Marvel republicó, no sé, el Conan de Barry Windsor, o sea, cosas chetas en formatos lindos para un poco compensar un poco eso que decía Diego. Están pagando fortunas por tener esta revistita vieja hecha crosta, y que la mirás y se desintegra, te la reedito en un formato más lindo, más caro, y la vas a querer tener, porque además no vas a tener que hurgar en revistas viejas de los 60 para encontrarla. Acá es nueva. Te agrego páginas en la revista y te pongo de backup historias de los 40. Sí. ¿Te interesa la historia de los 40? ¿Estás comprando cosas viejas? Te las reedito. Eso hacían con los cómics de Kirby y de DC. Eso sea los Sandman de los 40, o historias que sirve hecho en Arrow. En una época, todas las revistas de DC empezaban a costar más y todas traían un montón de páginas extra que eran revistas. Hacían los especiales de 100 páginas. Claro, que te metía material de los 40. Todo reprint de los 40. De Batman, que tenía el Manhunter, que tenía también reprints, claro. Claro. Te ponían Green Arrow de los 50. Sí. Y decías, pijazo. Pero bueno, la gente, interés por las cosas viejas, se reúnen y les gusta esta mierda. Bueno, vamos a dar esta mierda. ¿Querés mierda? Toma, come. Tenemos varias décadas. Y eso, bueno, hace que también los editores le empiecen a dar más bola a lo que los fans piden a través de las cartas de los lectores, ¿no? Sí. Si vos ves que cada vez va creciendo más ese circuito de comercialización que apunta directo al fan, al corazón y al bolsillo, sobre todo del fan, bueno, démosle un poco más de bola. Si los fans dicen, estaría bueno que vuelva, no sé, The Shadow. Bueno, che, ¿quién tiene los derechos de Shadow? Claro. Tal empresa, no, bueno, comprémoslo. Los fans dicen, está bueno, queremos que vuelva, Shazam. Bueno, dale, hagamos una miniserie. Y los fans dicen que nos encanta, no sé, John Byrne. Cualquier cosa que haga Byrne, se la compramos. Vamos. Bueno, démosles más títulos a Byrne. Dice, robémosle a Byrne a Marvel. Porque los artistas empiezan a traccionar. ¿Cómo se enteran que traccionan los artistas? Porque los fans los piden. Claro. En la década del 40 no te decían, che, este Lou Fiennes es un muerto. Primero porque no sabían quiénes eran. Claro, primero no sabían quiénes eran. Pero pará, y en los 60 con Marvel era todo bueno. Está, era la fiesta. Son los personajes, somos Marvel Zombies, poné a cualquiera, te la compramos igual. Pero después, aguante Don Heck, aguante todo. A partir de Neil Adams, que se va de DC a Marvel, como que empiezan a seguir a los artistas. Kirby. Entonces el nombre del artista empieza a tener mucho peso. Mucho peso. Y ahí se vuelve el tema de, llamémoslo para que venga a la convención. También. Si viene Neil Adams y viene Kirby, yo quiero ir a esa convención. Claro, bueno, y también que les pueden empezar a agarpar un poco mejor, porque los títulos se venden gracias a los nombres. Entonces los tipos empiezan a tener reconocimiento y empiezan a poder tener algo parecido a unos derechos laborales con los que antes se limpiaban el orto. Antes era lo que vende Superman. Lo crearon estos dos, boludo. No importa, porque mañana se van. ¿Quién los crearon? No importa. No importa. Todo nuestro. Mañana se van y los hace otro y Superman va a seguir por siempre, de hecho, hasta el día de hoy. Y no me importa quién lo haga, Superman va a vender porque lo que vende es Superman. Es Superman, claro. Y bueno, eso en un momento cambió, porque yo la gente decía, che, pará, pero el Superman de fulano es mejor que el de Sultano. Entonces, ya no quiero consumir a Superman, quiero consumir a tal persona haciendo eso Superman. Es muy importante en la década del 70, cómo de a poco las editoriales empiezan a ceder algo de derechos y de reivindicaciones laborales a los artistas. En los 90 Marvel, cuando los Fabulous Eight se le paran de mano diciendo Larsen, McFarlane, Liefeld, dicen nosotros somos los grosos, y Marvel dice no, los grosos son los personajes, si quieren ir váyanse, los personajes son los que venden. Bueno, y ahí se rompe el modelo y ahí se dan cuenta que no es así. Pero ahí pasan dos cosas. Primero, los derechos que tenían Liefeld, Lee, qué sé yo, en el 92, cuando se van a Image, eran infinitos más que los que tenía cualquier autor en el 72. Sí. Y después, había un presidente de Marvel que era un pelotudo. Sí, bueno. No era normal, digamos, lo que estaba pasando en ese momento en Marvel. Y los tipos demostraron que tenían razón, porque se fueron a hacer Image. Se vendieron cómics de mierda simplemente porque los dibujaban más porque tarde. Porque los dibujaban ellos con personajes horribles que no le importaban a nadie. Terminaron la dictadura de los personajes con eso. Quedó demostrado que el nombre del autor es mucho más importante que el nombre del personaje. En el mercado de venta directa. Y después quedó demostrado que sin guionista, por más personaje y dibujante que meta, se te vas a la vez. te terminás cayendo. Y agreguemos otro factor importante de los 70. Empiezan a aparecer las revistas sobre historieta. Sí, totalmente. Donde gente que leyó y que más o menos puede hablar en inglés y redactar, empieza a escribir sobre historieta. Y empieza a pasar esto que decían recién Fede. Bueno, eso de hecho venía de los fanzines como el alter ego que decía Gonza. Roy Thomas se convierte en capo de Marvel y dice, che, podemos hacer una revista de información. ¿Entendés? Claro, el tema de decir, prefiero al Superman de fulano al Superman de mengano. Eso lo veías mucho en los en las revistas de información. Claro. En el año 76 empieza a salir la más importante de todas, que es The Comic Journal, la que más se lo toma en serio en cuanto a hacer un periodismo real sobre la historieta y darle la misma atención que se le da a otros temas. Pero hay un montón de revistas, algunas más apuntadas al coleccionismo más avechuchesco y otras más al fan cebadito que no sabe para dónde agarrar y que se come el hype, digamos que es lo que terminó explotando en los 90 con Wizard, y otras más equilibradas. Sí, y cosas como la Comic Buyer Guide. Comic Buyer Guide era más era para más, el coleccionista. Más para el coleccionista, pero bueno, pero también. Vuelvo un poco más atrás, porque tenemos que los artistas son grosos, que los fans se juntan y que aparecen los negocios. Entonces, todo eso vuelve a dar viabilidad y gran sustento a la idea de las convenciones. Totalmente. Porque los fans quieren ver a los artistas, los fans quieren comprar cómics, los negocios quieren vender sus cómics. A las editoriales les interesa ir a donde están los fans para mostrar y mostrar las cosas. Es mucho más fácil escuchar a un fan que se te acerca en un stand en San Diego que a uno que te manda una carta. Uh-huh. Que capaz que te manda una carta está muy pasado de freak, pero el que te llega ahí al stand porque estaba firmando, no sé, Carmine Infantino, capaz te tira una data al editor o a alguien que le sirve. Y ver la respuesta que tienen los distintos artistas, los distintos personajes, las presentaciones de ciertos títulos, de ciertos proyectos. La convención es un ámbito alucinante que, como bien decía Fede, después se fue pervirtiendo y convirtiendo en otra cosa, pero que originalmente consistía en un ámbito para compartir una pasión y para compartir información que escaseaba. Bueno, algo interesante que dice Schuling, es el tipo este, no me va a salir... Schuling. Bueno, no va a salir nunca su nombre, Phil. No importa, Phil. Dice que para él las convenciones se terminan a mediados de los 70. Es muy loco eso. El tipo dice, una vez que se armó el mercado, las editoriales entendieron cómo es esto, y qué sé yo, dice, ya está. No hace falta más la convención. La convención cumplía una función de aglutinar a toda esta gente que estaba perdida y que no tenía cómo conectarse. Una vez que se pueden conectar yendo a la comiquería, que están unidos y no sé qué, la convención perdió el sentido. Hoy las convenciones son una excusa para que las editoriales anuncien sus novedades. Ah, bueno, pero también los fans iban a juntarse con los artistas. Suelen lo ve desde su negocio y nada más, ¿entendés? Puede ser, pero algo un poco a la derecha hay que darle al tipo, que es verdad, porque si vemos además en cómo desde esa nota que es de 1983, ¿no? Es más vieja que el Caracú. Digo, a hoy, digo, se pervirtieron las convenciones. Vos decís que él la vio. Que el tipo la vio. Que Schuling fue un visionario. El tipo tan errado no estaba. Dice, las convenciones eran eventos de fans y para fans. Pero en algún momento se meten las empresas, se vuelven eventos más corporativos, sí, pasan claro. A ser para que... Y hoy es... Para que las empresas te vendan a sus autores en cierta medida, porque hoy por hoy, digo, más allá de que podés ir a ver a los grosos, también te quieren vender a cualquier verdulero como la nueva maravilla y sensación. Digo, hoy y es lo que Seba de Caro definió como el Frávega de la fantasía. Bueno, ¿no? Colonizado claro. Por las grandes marcas de Hollywood, de la industria del entretenimiento, qué sé yo. Pero algunas convenciones son así, no todas. Lo que Schuling no vio, me parece a mí, es el estallido en materia de diversidad. Porque para cuando Schuling cuenta esto en esa charla mítica con Will Eisner, que recomendamos mucho, está en un número de la, del sí, número 3 de la Will Eisner Quarterly, publicado por Kitchen Sink. Ahí, digamos, no había tantas convenciones. Había 4 o 5. Sí, claro, claro. E importantes como para que fuera gente de distintas ciudades y no a nivel local, capaz 3. En 1970 se hace la primera San Diego Comic Con. Claro, hoy hay 50, ¿entendés? Sí, y algunas sí. Son gigantes y algunas son muy chicas y otras están son medianas o grandes, pero muy apuntadas a la historieta y no colonizadas por las grandes marcas. San Diego sí, San Diego ya la perdiste, San Diego ya es tierra arrasada, ya es... es de Netflix. Netflix, claro. Nintendo y tercero entra uno que hace cómics, ¿entendés? No, obvio, a ver, y las convenciones siempre son divertidas y qué sé yo, pero incluso yo lo leía al tipo y decía, y algo de razón tiene, porque yo lo pensaba, no sé, lo trasladamos acá a lo que decía Diego de Fantabaires y qué sé yo, y ya está, Fantabaires sirvió, nos conocimos, ya sabemos quiénes somos, hoy estamos en contacto, no necesitamos ir a la Argentina Comic Con, y de hecho hoy la Argentina Comic Con no cumple, es un shopping, no, más allá de que no es de cómic, no cumple esa función de aglutinar a los fans, digo, de expulsar a los fans, claro, digo, o sea, entonces, digo, es verdad, digo, se han pervertido y la función es aglutinar a los, y después que los fans hagan lo que quieran, ya está, igual ahora tenés una realidad totalmente distinta, que es que existen las redes, ¿entendés? Bueno, y sí, que el fan claro. hoy no necesita moverse de su casa. No, ni para conseguir los cómics, porque apretás un botón y los cómics te llegan a tu casa, ni para encontrarse con otros fans, porque apretás un botón y hablas con cualquier fan, ni para conocer a los artistas, porque seguís a los artistas en Instagram o en Facebook o en cara o en pingo. Y te enterás de todo lo que les hacen, que les pasa, si están, si se pelearon con el editor, si se garcharon al entintador, si están enfermos, si se van a presentar en tal o cual evento. Y hasta que almorzaron. Que almorzaron. Si, está, si firmaron contrato con una editorial de Francia, entonces no van a ser más superhéroes. Te enterás de todo. Hay un tema para hacer otro podcast, que es el boom de los foros en los 92.000. También. Que en cierta medida reemplaza el mailing y las convenciones hasta cierto punto de contacto. Totalmente. Y la necesidad de encuentro físico con los otros comiqueros pasa a un tercer plano, porque hay un diálogo virtual permanente y un sentido... Que tomo de lo que dice Gonza, de comunidad virtual muy fuerte, sí, claro. y muy abierta, porque muchos editores y autores se copan participando también en esas comunidades. Sí, también. Y lo que decía Schwelling, de que a mediados de los 70 se acabaron las convenciones, porque existen las comiquerías, entonces los fans, en vez de tener que ir a encontrarse se juntan a la comiquería. Dos o tres veces por año en una convención, se juntan todas las semanas en la comiquería, ¿entendés? Claro, y hacen, sí, totalmente, sus mini convenciones, digamos, claro. Porque juntan sus demencias durante un rato en esa comiquería. Sí. Faltan los artistas ahí, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero los artistas... Bueno, pero eventualmente no, pero el artista a veces va. En Estados Unidos hay giras, hay los tours, claro. Claro, claro. El mítico tour del 87 de Dave Gibbons, Alan Moore y Frank Miller por todo Estados Unidos firmando Watchmen y Dark Knight, ¿no? Bueno, claro. Pues eso fue mitológico. Claro, es una locura, porque estás trasladando un concepto de la música. No, y de la literatura. De girar, también, claro. Para la literatura también, que es eso. Mandás un tipo, lo buqueás por ciudades y lo mandás a, sí, a hablar de lo, sí, que tuyo. Y lo único, sí, que necesitas ahí es una editorial con plata. Sí, sí, plata. En Francia, la editorial más pindonga, pero más pindonga, publica un libro y el autor sale de gira por 50 comiquerías de Francia firmando el libro, ¿eh? Sí, bueno, pero tenés que poder solventar por, claro, lo menos. Una editorial crota de las de acá no puede bancar que un tipo vaya por todo el país. No, digo, solamente que el tipo no les cobre, ¿eh? Le pagan el hotel y los pasajes, no, y no lo puede bancar. No. Que vaya a las comiquerías, que en el país no hay tantas comiquerías, digo. Pues si fuera de Buenos Aires. Sí, claro. Sí, digo, de Buenos Aires haces una, y después haces... No, pero podés hacer una gira por 8 comiquerías de Buenos Aires, que ellos, los autores franceses van a 8 comiquerías de París. Está bien, pero ponele que en Buenos Aires no hace falta, ponele. No, puede ser una presentación en la Biblioteca Nacional. Y ya está, haces una presentación y ya está. Pero después lo podrías mandar a comiquerías del interior, ni siquiera te digo a todas, digo, a una por provincia. Rosario, Córdoba, Tucumán, Mar del Plata, Sur. Y no pasa, no pasa, digo, un editorial no lo puede solventar, me parece. Bueno, pero Comicar lo hicimos cuando salió Quién Quiere Ser Superhéroe, yo viajé por 800 ciudades presentando el libro. Pero porque a vos te invitaban a ir a esos eventos. Se armó una runfla. A esos se armó una runfla y se pudo hacer. Bueno, está bien, pero no lo financió Comicar, que es el punto. Comicar ayudó un montón a financiarlo. Volviendo a artista. Le cargó la suba al gordo. Sí. Volviendo a artistas que valen la pena. A mediados de los 80, Dave Sim iba en limusina haciendo giras por las comiquerías, porque vendían tan bien las guías telefónicas de Cerebus, que el chabón se dio cuenta que tenía muchísima plata, entonces iba en limusina de comiquería en comiquería firmando y dando charlas. Estaba totalmente loco, ¿no? Sigue estando totalmente loco. Pero bueno, o sea, que no necesitas una mega editorial, porque el chabón era él la editorial. Era él, bueno, necesitas plata. Le da a facturar, sí. Bueno, ese es otro punto en la historia, que es el triunfo del indie norteamericano por sobre las majors también, ¿no? ¿no? Digo, que de repente eso ellos se convirtieron en superestrellas. Y eso se lo dio mucho a las convenciones también, porque Dave Sim iba a las convenciones y de repente se dio cuenta que la gente se le amuchaba para que le firmaran un librito. Y además para el independiente, la venta directa es... Sí, era lo único que tenías casi. Es la gloria. Imprimís lo que... Lo que el distribuidor te dice que te va a comprar. Que te va a comprar y ya está. Y te llevas casi un total del porcentaje de venta. No hay riesgo. Digo, salvo que vendas muy poco, pero si vendes muy poco te puedes ir al más. Es decir, no, che, ¿sabes qué? Pidieron 50, no justifica, no voy a laburar para 50 tipos. No, claro. Si me piden 50, imprimo 250 y salgo de gira por las convenciones a vender las otras 200. A tratar de venderlas yo, claro, pero bueno, pero vos ya sabés que corres con ese riesgo. Sí, claro, digo, No, el sistema de venta directa no tiene riesgo. Para la editorial chica el sistema de venta directa es la gloria. No solo es la salvación, es el todo. Es la posibilidad de existir y de llevar adelante tu proyecto, como decíamos recién, casi sin riesgo y con una libertad inmensa, porque no pasás ningún filtro. El distribuidor este de mercado de venta directa, sea Schuling o sea más adelante Diamond. Capital o Diamond, claro. No te evalúan el contenido. Evalúan simplemente que lo pueden vender y que van a tener pedidos de las comiquerías porque aparece anunciado en el preview en donde choto sea que va a salir esta revista y alguno te lo va a cargar. Basta ver un preview de principios de los 90 para darse cuenta que nadie controlaba el nivel de las cosas que salían. Y te ponían una guita que te reservía para bancar la imprenta y para bancar los derechos de autor. Y a ver, por eso hoy las editoriales acá de hoy están tan atadas a las preventas. Porque es más o menos lo mismo. Porque acá el sistema tiene un problema que es lo peor de ambos mundos. El sistema de acá es muy choto porque, o sea, los distribuidores laburan en consignación con las editoriales y en firme con los comerciantes. Entonces es como lo peor de ambos mundos porque el editor sigue teniendo que imprimir como para que se venda porque no hay un sistema de venta directa. No es que el distribuidor te compra toda tu tirada no, claro. Y vos ya está, te olvidás. Y después la comiquería sí tiene que comprar en firme y encima con cosas como los precios, que después no lo podés bajar de precio. Digo, es como un sistema muy choto. Yo sé que Andrés laburó muchos años en distribución, ahora me va a refutar lo que digo. Te puedo aclarar dos cosas. Primero, yo siempre compré en firme a los editores. Bueno, está bien. Alguno me decía, llévatelo y después me pagás los que vendiste a fin de mes, controlamos, no sé. Pero la mayoría se los compraba en firme. A 7 días tenía la guita de lo que yo me estaba llevando. Y después... No es lo habitual. No era lo habitual. Y después... Ah, entonces es una refutación medio... No, yo te digo un caso puntual de una distribuidora que hoy no existe más. Y después, en Estados Unidos, hoy ya no están así. Primero porque hay varias distribuidoras. Y segundo, porque está el mercado de las librerías. A las que llegan por otros canales, DC, Marvel y el resto de las editoriales. Entonces tienen que... Y están las ediciones digitales. Imprimir también. Los que le piden las distribuidoras de circuito de comiquería e imprimir algo que no saben bien cuánto es para el circuito de librerías. ¿Qué es otro donde sistema? También ahí hay bastante timba. Porque no es un circuito de venta directa donde el distribuidor que le encaja los libros después a Barnes & Noble no te devuelve. Ese capaz te devuelve. Amazon no te devuelve y te pide unos descuentos genocidas que no tienen sentido, ¿no? De hecho, el sistema de distribución en librerías es también horrible. Es un quilombo. Y en Estados Unidos está muy empiojado por la presencia de Amazon. Amazon destruyó librerías, pero hizo masacre de librerías. Sí, porque Amazon es un galpón gigante lleno de libros. Y además... Y bueno, tiene otras cosas, ¿no? Te compra tal volumen, que te impone descuentos que vos no leerías a nadie, ni a tu vieja leerías ese descuento, ¿entendés? Ni si tu vieja dice, te vengo a comprar toda la tirada, vos leerías ese descuento. No, claro. Y después venden a lo que se les canta. A los que se les canta el orto, porque está totalmente desregulado. Claro. En Argentina está bastante regulado, y en España y Francia está absolutamente regulado. Andá a pedir descuento a una comiquería de España. Se te cagan de risa, no se puede. El descuento máximo es 5% en España. Claro. Y eso en un sistema de venta directa en realidad es malísimo, porque si vos compraste un montón de material, se supone que el material es tuyo. Claro. Y después vos no lo podés vender y no le podés bajar el precio y estás condenado a venderlo a un precio carísimo. Un montón tenés que esperar que se funda la editorial, que la editorial salde. Y ahí decís, no, esto yo lo compré en saldo y lo podés poner al precio que vos quieras. Pero mientras la editorial siga funcionando, sigue actualizando su esquema de precios. Claro, que es más caro. No podés bajar los precios. por ahí lo que puede hacer es poner un stand en una feria medio ciruja, qué sé yo. Sí, y vender, sí, te lo sacas del ciruja. Claro. PVP, claro. Por cero PVP. O sea, yo compré mucho en España, muy por debajo del PVP, pero en chiringuitos por la calle, en convenciones, en ferias, sí, claro, en una plaza, ¿viste? Bueno, sí, sí, claro. Sí, cosas que están desreguladas, digo. Claro. Claro, sí. O mesas de saldos dentro de la propia de las propias comiquerías que dicen, todo esto está un euro, listo, chavo. No, no, okay. además lo, tus propios competidores te tiran a matar acá en las comiquerías, si vos te pones muchas ofertas o qué sé yo, enseguida te digo, salvo que no sí. sé, que lo hagas porque te está fundiendo y digas, bueno, voy a cerrar, reviento todo, claro. Digo, te salen a matar. Por eso... Las comiquerías hacen mal en depender totalmente de las editoriales argentinas y estar muy atadas a Ibrea, Omni o lo que choto sea. Antes, cuando las comiquerías traían material de Estados Unidos y de España, que yo ponía el precio que se les cantaba el ojete, ¿entendés? Sí, bueno, y si vos le comprabas a Diamond 800 números de Justice League y justo ese mes nadie te compraba una puta Justice League porque la dibujaba, no sé, Howard Porter, le podías bajar el precio. Y si ese mes todos te compraban Justice League porque era un crossover con Justice Society, le podías subir el precio. Y además choreaban con los muñecos, choreaban con un montón de cosas que no tenían PVP. Hoy están muy atados a productos que tienen PVP y que es muy difícil moverse de eso porque está regulado, reglamentado por la ley del libro y demás. Por eso también a las editoriales les gusta tanto ir a las ferias, ¿no? Y claro, porque no facturan. Porque no emiten una puta factura y porque pueden negociar descuentos al tipo que les compra 7, 8, 6 libros en efectivo. Bueno, eso... Viste, también hay formas de gambetear la regulación. No, seguro, seguro, pero digo, pero es como un sistema bastante choto el que hay acá. Y digo, lo que no hay hoy es un feedback entre lo que pasa en la comiquería y lo que le llega a la editorial. ¿Entendés? Hoy el editor espera que el distribuidor le haga el pedido, le vende al distribuidor y se desentiende. No le importa si ese distribuidor coloca el 70% en Capital, el 30% en Gran Buenos Aires, si tuvo una venta grosa a comiquerías de Tucumán, Mendoza. Sí, sí, sí, sí. Como que no sí, le importa mucho. Si hay un boludo, editor, si hay un boludo que le compra 50 libros y se los mete olímpicamente en el culo y hay una comiquería que tiene pilas y pilas de libros que nunca se van a vender, al editor no le importa. Al editor no le importa y no le llega ese dato, ¿entendés? Claro. No le llega ese dato de dónde y cómo se está moviendo la merca. Simplemente el editor lo único que le importa es que el distribuidor no se le atrase con los pagos para poder cumplir con imprentas y artistas. O sea, y falta nada más. El feedback falta reverso. Pero por eso está bueno lo de los eventos, donde ahí vos ves, viste, si vas a la Crack Bam Boom a vender tus libros y el que te dice ¿cómo le va, maestro? Su libro no se consigue en Córdoba. Bueno, ya sabés que tenés que reforzar la distribución en Córdoba. Pero te enterás porque pusiste un stand en la Crack y vinieron... 8 chabones de Córdoba con el acento obvio de Córdoba. ¿Viste? Si te vieron, señor, nosotros somos de La Rioja y no se consiguen las historietas. Bueno, ya sabés que tenés que. Eso fue medio cubano. No, es riojano. O catamarqueño me salió. Ya sabés que tenés que reforzar ahí el NOA, que están faltando bocas de expendio, que tenés que ver qué hacer. Sí, pero también dependés de que el distribuidor no se limpie el culo con lo que vos le decís. Totalmente. Porque vos le decís, che, me estoy dando cuenta de que mis cómics no se venden, no en La Rioja. Y el distribuidor te va a decir, y bueno, es que el de La Rioja no me los pide. Claro. Y por ahí se termina. Y ahí vos no podés hacer nada, y es una verga. Claro. Sí. No, bueno, ahí tenés que hablar con tu distribuidor de librería y decirle, che, ¿en cuántas librerías de La Rioja están mis libros? Y el tipo te dice, 4. Bueno... Sí, suponiendo entonces, que también el distribuidor de libros de La Rioja no te mienta. Pero ¿cómo? Supuestamente saben ellos. O sea, los distribuidores de libros tienen como más sistematizado eso. Entonces, bueno, ahí en tus redes, viste, fans de La Rioja, vayan a comprar a la librería Pindongo. Librería El Burrito. Claro, no sé, sí, no importa. Sí, sí. Claro, El Bullito. Al kiosco de revista, no llega más la revista de Robin Hood, de Robin Hood. Bueno, viste, ¿sabes cuántas convenciones nos dijeron eso? Todas, boludo. Porque eso pasa mucho, digo, el mercado, digo, falta como eso, ¿no? También vos no sabés dónde está todo. No, obviamente. No sé si quieren hablar un poquito de cómo fue sucediendo esto en España, Francia, Italia. Yo no tengo ni idea. Crucé la General Paz una vez y lo más lejos llegué. Bueno, si quieren les cuento. En Italia empezaron a haber eventos fuertes de historieta a principios de los 70, igual que en Francia. El salón de Angoulême en Francia, Luca en Italia, Luca son las más importantes. Y Luca, Barcelona Luca es anterior en España. Del 70, me parece. ¿Perdón? Luca es antes del 70. No sé. Me parece que sí, que la primera entrega de Luca fue a fines de los 60. Fines de los 60, puede ser. Sí. Son las dos más importantes. Luca, que después se convirtió en un evento de mezcla de historieta y juegos. Ahí iría Diego a comprar juegos. Para la ludoteca comiquera. Y después Angoulême, que es como la más grande de Francia, que se hace en este pueblito que no existe fuera de esos cuatro días de invierno, de enero, donde se hace el evento. En España en el 81, si no me equivoco, se hizo por primera vez el Salón del Cómic de Barcelona, que es muy interesante la experiencia de España porque fue organizado por una empresa que era una asociación de editores. No lo organizó ni el Estado ni una empresa de eventos. Se organizaron los editores para generar un evento que aún hoy perdura, que tiene otro nombre, se llama Cómic Barcelona. Sí. El Salón de Luca inaugurado en 1966. Ah, mira, bastante antes de los 70. Y se puso groso en los 70, como Angoulême y como tantos. Y tiendas especializadas en España deben ser, las primeras deben ser de ya entrados los 80. Sí, posfranquismo. Sí. Con el boom de Tutain y todo esa mano. En esa época. Con las antologías. No tengo los datos exactos. Y en Francia, la primera tienda importante es Futurópolis, que después también fue editorial, de hecho hoy es editorial, que era un tipo que tenía una librería de cosas viejas y tenía entre las muchas cosas viejas que vendía historietas. Y se le empezaron a meter los comiqueros, los freaks, a comprar historietas. Y en un momento el viejo que tenía la tienda dijo, no, yo la quiero cerrar porque estoy cansado y mis hijos no la quieren seguir. Y los pibes dijeron, estos vírgenes. Y los pibes le dijeron, te la compramos nosotros. Y se juntaron 4 o 5 pibes, entre ellos uno de los que después puso la guita para fundar la Metal Hurlant, qué sé yo, y Florence Sestak, la autora, que era la mujer de este flaco. Este flaco era diseñador gráfico. Y con otros freaks de los que iban siempre, se pusieron a vender ellos los cómics y a comprar. Y empezaron a recorrer en un autito de mierda toda Francia, comprando colecciones de material viejo en los pueblos y en las ciudades donde no había mucha movida. Compraban historietas de los 60, de los 70, de los 60, 50, 40, y se los vendían a gente que se empezó a especializar. E iban a esa tienda porque sabían que en esa tienda iban a conseguir las cosas viejas, que si no, no había forma, porque era conseguirlas de pedo en algún mercadito de usados, no sé qué. Acá te las vendían y además te explicaban qué eran. Te decían, no, boludo, este es el número 18 de la revista Le Petit Banquier. Acá es donde empieza la tercera versión de Tintín y el Oro Negro, donde Hergé le cambia las caras a los personajes. Ah, mira vos, qué... Bueno, y estos tipos empiezan a traer cómics en inglés de Estados Unidos, empiezan a intercambiar merca en francés por merca en inglés, con estos tipos que hacían el Comic Underground de Estados Unidos, viajan a Estados Unidos y compran y empiezan a vender Cerebus, Elf, pues cosas locas al público francés en inglés. Empiezan a viajar a Italia, a Inglaterra, a conseguir cosas raras, falopa, hardcore para el especialista, y generan una movida alucinante. Y hoy hay muchas tiendas en Francia, bueno, en París es impresionante, pero en todas las ciudades hay grosas tiendas. Y también está muy regulado el tema de los precios. Ahí tenés que invocar una cadena que se llama Guibert Joseph, que es como de saldos, donde venden novedades y cosas viejas. Y cosas viejas en oferta, y encontrás cosas a menos de mitad de precio. Por 2 y 3 euros encontrás cosas que las viste hace 10 minutos en otra tienda a 12 o 15. Es muy loco cómo, bueno, sin ponernos a ver qué idiosincrasia, las historias son muy parecidas en todo el mundo, incluso en Argentina, en el viejo Parque Rivera, que era el Parque Lezica, donde también los fans se juntaban a cambiar historietas y de casualidad caía un número de Marvel random yankee. Al final, el mundo se mueve de la misma forma. Si no es el fanático, sí, en distintas cosas, épocas. En distintas épocas, o muy parecido, tipo 50, 60, 70. Si no es por el fandom, nada de esto llegaría a lo que estamos hoy. Eso me parece que es como si tuviera que hacer un mensaje final donde vos me dejás como cerrar esto, te puedo decir. Sin nosotros, nada de esto existiría. Sí. Uno siempre añora las épocas de oro de la historieta argentina en los años 40, 50, donde una revista común salía a los kioscos y vendía 600.000 ejemplares por semana. Sí. Pero es la época en la que los autores no tenían reconocimiento, en la que las editoriales se limpiaban el culo con los autores, en la que los fans no coleccionaban las revistas, sino que las leían y las tiraban a la mierda. había lectores, no había, o sea, no había, había un grupo no, de fans o coleccionistas, pero eran mínimos, que fueron los que después generaron toda la movida. Los fans no se conocían entre ellos, no, viste, vos... No les importaba quién era el letrista, quién era el colorista, quién era... No tenían todos los números y les daba lo mismo. Por ahí tu papá leía las mismas historietas que mi papá, pero jamás se cruzaron en la puta vida. Porque cada uno compraba en el kiosco de la esquina de su casa y no hablaba con... No se, no buscaba juntarse con otros fans para hablar de la Rayo Rojo o de la Hora Cero. ¿Entendés? Y si le escribía una carta a la revista, nunca no salía publicada. Se limpiaba en el orto con las cartas de los lectores. Totalmente. Entonces... Nosotros medio año nos hubiese gustado capaz vivir esa época, ¿no? De furor, donde millones de personas consumían historietas. Pero estaríamos aislados. Y no existía la poronga del Netflix. Yo, pero tampoco existiría Comiqueando, tampoco existirían las convenciones, no. Tampoco existiría ir a una comiquería a ver qué encontrás y descubrir que, no sé, X tienda, sector 2814, trajo un saldo de una editorial de España con merca que en tu puta vida soñaste que ibas a tener, o que tal trajo de Estados Unidos una bocha de issues de cosas que no sabías que ibas a tener. Bueno, todo eso no existiría. No, obviamente. Estaríamos muy limitados a lo que sale en los kioscos de Argentina, con la comodidad de tenerlo barato en la esquina de tu casa y en tu idioma, pero nos estaríamos perdiendo muchísimas otras cosas. Y no sé si existiría toda esta cosa de divulgar la historieta. ¿Qué sé yo? Los años 40 y 50, cuando la historieta era un boom, no se divulgaba la historieta. No. La gente conocía a los dibujantes porque los dibujantes eran populares, porque la historieta era un medio de comunicación muy popular. Entonces se hablaba de los dibujantes como ahora se habla de, no sé, de los pibes y pibas que bailan en los programas de Tinelli. Eran muy conocidos. Ya ni eso, papá. Te quedaste muy atrás, ¿no? Con muy atrás. No existe más los bailes. Bailando por un sueño, no los bailes de Tinelli. No sé, papá. Bueno, yo nunca lo vi, pero sé que en una época era muy popular. Hace 20 años. Papá. Me acuerdo que hablaban de la Mole Moli. De cualquier... Pero fue hace 15 años, abuelo. Cualquiera se ponía de moda por ir a bailar a los programas de Tinelli. Pero hermano. Pero el geriátrico tiene en tele. Ahora está Gran Hermano. Bueno, nada. En ese momento eran muy populares los dibujantes, por eso todo el mundo sabía quién era Divito, quién era Lino Palacio, quién era Hugo Pratt. No sé si la peluquera sabía, pero la gente común sabía, qué sé yo. Sí, pero probablemente ni siquiera sea con el mismo énfasis que tenemos nosotros. No, yo creo que no. Es como eso, era un grandona, un Neusta, era un alguien del Star System argentino, ni siquiera el Star System... comiquero. Sí, sí, como todo el mundo y conoce a los autores más o menos grosos que están en los diarios porque o sea, están ahí, pero los conoce de nombre. Exacto, Liniers, digo, los ubica de nombre y qué sé yo, pero le preguntás y la mitad no debe saber que Liniers no vive en Argentina. O no saben que Tute es el hijo de Caloi. Claro. O no saben, exacto, claro, tal cual. O que Liniers debutó en Comiqueando, claro. Que sí, sí, con un pibe, no, con la papa. Con la papa, no. Como todos. No. Basta, cortalo antes que no se ponga peor. Así que bueno, un poco nos seduce todo ese mundo maravilloso de las hiperventas y de la hiperpopularidad de la historieta, pero también nos gusta esta cosa como más de nicho, de que haya comiquerías con una oferta mucho más grande que la que podría haber en un kiosco, convenciones donde te puedes encontrar con artistas y editores de todo el país o de otros países, la posibilidad de nuclearnos virtual o presencialmente con fans de todas partes. Y todo eso, si bien no empezó, explotó en serio en la década de los 70. Las convenciones y las comiquerías son dos fenómenos que solamente se pudieron dar en la década del 70. Se fueron como preparando y explotaron en los 70. Hubo un build-up hacia una explosión en los 70. Y además en los 70 es donde se empiezan a ver los efectos que tiene esto. Porque lo más importante de esto no solo es que pasó, sino que pasó y transformó la historia del cómic. Y a partir de ahí, en los 80, los 90, siguieron creciendo ocupando espacio en este mercado y en esta comunidad, digamos, como decíamos, las convenciones y las comiquerías. Si bien explotaron en los 70, la explosión de los 70 fue como un chispazo y prendió una bomba que explotó décadas después. Claro. O sea, eso es lo grosso de los 70. Y que se expandió por el mundo, porque hoy hay comiquerías en no sé, en Chile, en Perú, en Paraguay, en lugares donde en los 80, cuando acá empezaron las comiquerías, no había. No, sí, sí, se fue expandiendo y explotando y en todo. O sea, tan grosso fue que siguió, no es algo que nació en los 70 y murió en los 70. Incluso fue el puntapié para movimientos que siguen al día de hoy. Totalmente, incluso en los 2000, cuando las comiquerías, cuando las convenciones se convirtieron en casi otra cosa. Y cuando las comiquerías perdieron el núcleo del punto de referencia porque la gente empezó a comprar online o en librerías, siguen existiendo las dos cosas. O sea, no es que la compra online o la presencia de las historietas en las librerías hizo desaparecer a las comiquerías. No, para nada. Y tampoco es que el encuentro de los fans se reconvirtieron online... vendiendo cartas de Pokémon. Claro. Bueno, sí, pero se reconvirtieron, digo, y siguen estando no, pero, ahí. Pero no, pero también pasa una cosa que es lo que dice Diego. Por más que existe, que hoy puedas comprar en Jenny acá, vos no te vas a hablar con el librero de Jenny de Watchmen. Vos realmente, capaz sabe que es Watchmen, pero es más probable que no lo sepa. Y si vos estás hojeando cómics en Jenny y se te acerca alguien y dice, che, esa historieta está buena, salís corriendo. Sí, obvio. En la comiquería no, la comiquería era, ah, sí, mirá, esta está buena, y vos que comprás. Sí, por eso, o sea. Che, boludo, si estás llevando Robin, no te pierdas el número de este mes de Nightwing, porque continúa ahí, ¿eh? Ah, boludo, no sabía. Y ¿tenés la Nightwing que continúa la Robin? Claro. Sí, acá está. Te la vendía. Claro, vos te Tino, compraste. Aparecía el Dr. Sox y dice, sí, acá está. No te lo pierdes, es espectacular. No sé qué. Y te llevabas toda la colección de Nightwing. Después te venía Infinity Inc. Todo, claro, te, vendía, claro. Te ibas con 6 toneladas de cómics de Nightwing porque justo claro, pero, un claro, pero si ahora se te acercan en Jenny y cuando estás mirando cómics, te vas. No es eso. Un ambiente propicio para la comunidad. O eso, te llevas el Nightwing de OVNI y capaz no saben que hay un tomo anterior o atrás o de dónde viene. Te dicen, sí, comprá, flaco, no me rompa las pelotas. Y bueno, eso la comiquería va a ganar toda la vida frente a Mercado Libre, Jenny... A lo que quiere. A todo. No le va a ganar obviamente las a las convenciones. Las comiquerías que tienen alma, ¿no? Porque hay muchas comiquerías que les gustaría ser Jenny. Sí, les gustaría ser el supermercado Día. Claro. O sea, tal cual. Te activan total. El QR, el cosito, el código barra y te vas. No, peor. Entonces, la cuenta y te vas. Entonces no serían Día, porque Día al menos te da un descuento. Otras comiquerías bueno, con la tarjeta, te cobran más caro. Claro, si tenés la tarjeta. Sí, supermercado Jumbo, boludo. Claro. Sí, claro. La anónima. Qué maldad. Bueno, un poco queríamos repasar este panorama y poner sobre la mesa algunos de estos temas y pensar un poco en voz alta para completar todo esto que estamos metidos, muy cebados con el tema de la década del 70, porque nos parece que es un momento en el que se dan estas transformaciones que cambian la forma de pensar la historieta aún hoy, la forma de comercializarla, la forma de editarla, y que abren unas puertas enormes, ¿no? Sí, porque... y que a veces es injustamente relegada, ¿no? Porque siempre a la hora de hablar se habla mucho más de los 80 que de como los 70. Un impacto, ¿no? No, pasa que de los 80 se habla de los cómics. Claro, los 80 es la calidad y los 70 la cantidad. Entonces, los 70 tiene eso. La cantidad de fans se multiplica, la cantidad de comercios se multiplica, la cantidad de posibilidades de venta de las editoriales se multiplica. Y en los 80... Es que los 80 es muy consecuencia de esto que estamos contando. Totalmente. Claro, totalmente. ¿Por qué mejora la calidad? Y porque se dan cuenta que pueden cobrar más caro los productos, entonces pagarle mejor a los autores e imprimir los productos en formatos más chetos. Porque se empiezan a reivindicar a los autores, entonces empiezan a importar. Entonces totalmente. Cuando vos le das prioridad a los autores, gana la calidad. ¿Y por qué los autores que en los 70 se limpiaban el culo con la historieta, en los 80 no se la limpian? Porque les pueden dar más libertad, porque no tienen los condicionamientos de la censura, porque hay más guita, porque hay más reconocimiento por parte de los fans. O sea, todo lleva a... O sea, todas estas transformaciones de los 70 llevan a que la calidad de los cómics mejore en los 80, por lo menos en Estados Unidos y en Europa, yo creo que también. Sí, por eso me parece que está bueno reivindicar a los 70 por sobre lo otro. Y hablando de la década del 70... Tenemos que decir, ¿no? Que está muy próxima a salir la Comiqueando Nueva. Sí, bueno, eso de ahora en el bloque de recomendaciones vamos a hablar bastante. Ah, en el bloque de recomendaciones. Sí, al final. Entonces me quedo. Al final. Quédate. Al final se viene el mega chivo, claro. Bueno, bueno. Sí. Entonces, vamos a poner un punto y aparte. Sí, vamos a hacer una pausita y enseguida venimos con las recomendaciones. Quédate. Ojo, vayan al baño durante el tema musical. Sí, no se olviden. Millionaires like her, though I can't be the one. So you catch her while she's still at home. And you catch her while she's still at work. And you catch her while she's still at play. million girls like her, though I can't think of one. So at what she says you want the world, at what she says you're typing well, at what she says you can be well. A million girls like her, though I can't think of one. So you catch her while she's still at home, you catch her while she's still at work, you catch her while she's still at play. I'm gonna love you under incandescent lights, I'm gonna love you under the fluorescent lights. Think there is none of us, you're not a difference at all. I'm very glad to know that you're the beating at the falls. Stop, she's unique, especially at home. Bloque de este podcast número 184, como siempre es el momento de las recomendaciones, cuando les hablamos de algunas cosas que leímos últimamente y que nos parecieron copadas, como para que ustedes también, si pueden y quieren y tienen tiempo y ganas, las busquen y las lean. Vamos a empezar con Gonza. Dale, empiezo. Te escuchamos. Leí varias cosas, pero me voy a centrar en tres. Dos de ellas son libros, cómics mejor dicho, que se encargan de cerrar sagas, o sea, algo que me debía hace rato. Leí, por un lado, Overture, de Sandman. Sí, qué lindo. Qué maravilla. Que abre y cierra a la vez. Sí. Es un tomo cero y es un tomo 12 al mismo tiempo. Es una cinta de Moebius. Maravilloso. Qué espectáculo. Y eso que, nada, yo empecinado, junté Sandman de la edición de Norma vieja, que me encanta, que son bastante parecidos a los TPBs. ¿Mm? Bueno, Overture nunca la llegaron a editar. Me regalaron la edición de OVNI, bastante bien está. Pesa lo del tamaño, giladas, la verdad. Creo que lo importante con Overture, más allá de lo que uno puede decir, es un cómic que hay que leer en papel sí o sí, porque lo de J.H. Williams III es apabullante. Muy alcatenesco por momentos. Sí. Muy alcatenesco, sí. Cuando empieza a pelar distintos estilos para hacer los distintos... los distintos morfeos. Dije, este hijo de puta para mí se llevó un Scorpio de Argentina, agarró un acero líquido o algo y dijo, este tipo, este tal Alcatena lo voy a robar. Maravilla. Otro libro que también cierra sagas es Tempest. La Tempestad de League of Extraordinary Gentlemen. Magnífico. ¿Lo leíste vos al final, papá? Sí. Pues no vi tu reseña, por eso. Porque lo leí digital. Ah, digital. Ya me compré el libro y lo voy a leer en papel y ahí va a salir la reseña. Me pasó una sola cosa que lo podemos debatir rápidamente. ¿No te pareció, más allá del cómic que es fastuoso, el final está completamente a las chapas? Me parece que cobra un nivel de apoteosis el final... que no era predecible para como venía contando Moore la saga de League of Extraordinary Gentlemen. Pero... sí, no o sea... no sé si son las chapas. Me gusta mucho. La verdad que me hice muy fan de esa historia. Yo me emocioné leyéndolo. Pero creo que me pasó muy parecido. Cuando llegas al quinto número, estás tan arriba que el sexto no hay forma de bajar. Entonces me parece que Moore inventa un final un tanto extravagante que no termina de ser como un final en el sentido de... ganan los buenos o ganan los malos. No. Es un final rarísimo. No quiero hacer mucho para no spoilear. Es como un... pero... como un gran homenaje a... sí, a todo lo que Inglaterra le aportó a la cultura. A la ficción, ¿no? Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Desde cosas pochoclo tipo Harry Potter hasta cosas sofisticadas como, no sé, James Bond o... sí, sí, los Doctor Canterbury, Doctor Who, claro. Es una maravilla. Y aparte de una cosa, siempre vos mencionás, Andrés, que esa cosa de Moore siendo el hombre referencia, que es verdad que, por ejemplo, Black Dossier un poco te deja fuera. Sí, yo sentí que Tempest es bastante buca, que te lo hace de una forma muy amable como para que no pierdas el hilo. Y obviamente me gustó mucho ese homenaje a la suerte de Legión de Superhéroes de Albion que armó. Maravilloso. Y el dibujo de Kevin O'Neill, glorioso. Es el testamento perfecto, porque en él desgraciadamente falleció. Dejó como testamento un cómic redondo por todos lados. Y el último que tengo es Nacido Salvaje. ¡Qué lindo! De Oscar Ibarri y Fernando Felipe. Una antología, le podríamos decir, de tres números, de historias cortas sobre loquitos de Vietnam, de soldados que volvieron de... Chapa. Una, de completamente chapa. Muy bueno. Una cosa muy loca que lo dice la editorial, que es Lenat, pero me refiero al texto editorial, tipo el Salón de la Justicia. El paratexto. El paratexto. Como se le dice. Que ahora. Es... España nunca tuvo una tradición de cómics sobre Vietnam. No. De hecho, es el primer cómic, no sé si el único, pero bueno, al menos es el primer cómic que habla de Vietnam desde un costado de gallegos. Bastante bien documentado, por otro lado. Porque no es que son soldados gallegos, se meten una historia así. No, son soldados yanquis que volvieron de Vietnam recontratocados y pasan cosas muy exacerbadas. No sé si esto está reeditado, si es fácil de conseguir. A mí un amigo me regaló los tres números. Hay un álbum, me parece que tiene. Hay un álbum. Sí, porque son tres issues medio tamaño yankee, sí, 30 páginas, muy cortito, o sea, debe haber un álbum tranquilamente. Fantástico. Fernando de Felipe es un dibujante del underground español, es uno de los que más me gusta. ¿Cómo underground? ¿Desde dónde? ¿Por qué lo pones en la categoría de underground a Fernando de Felipe? Medio por el estilo de dibujo. No, pero no es underground. Nunca fue. Bueno, está bien, gracias. No, de hecho fue profesor. En academias chetas, después se dedicó al cine. No, es un tipo no cero underground. Ah. Yo las autorizan en vivo. No, sí, está bien. Soy fan de Felipe, no leí mucho tampoco, tengo que decir, pero es alguien que lo vea el estilo de dibujo, me encanta. De hecho, el estilo de dibujo en Nación Salvaje es bastante. No quiero decir croto, porque croto puede parecer una. No es croto. Una crítica, pero es un estilo muy, muy salvaje. Me parece medio underground, pero bueno. Es visceral. Visceral eso. Es un dibujante extremo en un montón de cosas. Bueno, pero no. Puede no tener es. Influencias de. Es un tipo que. Del underground, pero no ser underground. Está bien. Es un error en mi percepción. Que agradezco que me lo corrija. Sí, es una realidad. Sí. Estoy re drogado. Veo luces amarillas y rosas y no sé dónde estoy. Y un cómic de Felipe. Por eso, por el underground. Falopa, claro. Todo tiene que ver con todo. No, fue un error, obviamente, de concepto. Gracias por corregirlo. Lo acepto, lo tomo. Una pena que se haya dejado de dedicar a la historieta Fernando de Felipe en un momento, a principios de los 90. Dijo, ya me cansó la historieta, es mucho laburo al pedo, me voy a dedicar al cine, voy a dar clases. El chabón hacía storyboards para cine, empezó a laburar solo para cine. Tuvo un tiempo en el que dio clases de historieta y nunca más hizo historieta. Qué lástima. Nunca más hizo historieta. Tipo con que en España llegó a ser muy influyente en algún punto. Bueno, hay un álbum que editó 5, Marketing y no sé qué. Que se consigue. Utopía. Es espectacular. Oh. Eso se conseguía en El hombre en que época. Ríe. No, tiene cosas maravillosas. Museum. Black Decker, que la dejó inconclusa, que iban a ser 3 libros y salieron solo 2. Incluso Matt Wagner tiene una época en la que le afana a mansalva a De Felipe. Descubre a De Felipe y lo empieza a chorear. Pero sin piedad, sin piedad. Está bien choreado. Bien choreado. Bueno, son mis muy buen material. ¿Lo escuchamos a Fede? Bueno, a ver. Ahí está. Nada, gusta, Titans. Como le gusta. Sí, claro, es que sí, vengo con muchas, con vamos, muchas, vamos, con muchas lecturas. Pero avanzando, digo, son siempre las mismas, pero digo, porque voy avanzando en las cosas que voy leyendo y sigo leyendo las mismas cosas, boludo. Si son cosas largas, ¿qué voy a hacer? No me da mucho margen para mechar otras boludeces en el mismo. Y bueno, hoy vamos a hacer algo muy raro, que es que voy a recomendar un arquito de Titanes que estoy leyendo, pero esto lo estamos grabando y va a salir después de la nota, el podcast, pero antes de que yo la escriba. Entonces, no sé... ¿Qué tanto de esto? ¿Qué vas a decir? De esto, claro. Va a quedar claro, en la nota. ¿Va a quedar en la nota o no? Son los números 16 y 17 de la Titan Spotlight. De la Titan Spotlight, exacto. Que son un arco escrito por Tony Isabella. Que está bueno. Pero más allá de que la historia es divertida, arranca con Thunder y Lightning. Y después, con la segunda parte es con Magenta, porque son números dedicados a distintos personajes. Y está bueno como el cambio de punto de vista de una historia que no es la misma historia, sino que es la secuela directa. Es un arco de dos partes. Pero lo que me gusta de esto es que es principios de 1988, fines de 1987, y en DC estaba todo por hacer. Y acá Isabella... crea algo que después nunca se retoma, que es que hay una mina en Star Lab, una científica, que en realidad está infiltrada y les está generando como personalidades dobles a ciertos villanos y a ciertos tipos con poderes que ella trata por medio de hipnosis para generar una especie de equipo para un tipo que no sabes quién es. Y todo eso lo plantan acá, que es claramente una idea que Isabela debía tener para una serie o para algo más adelante, y queda en la absoluta nada. Nunca se desarrolla este personaje de la doctora. Esta obviamente se escapa y vos decís, che, esto está piola, es parecido a lo que ya antes había dicho con la de Hawk. Viste que pasaba lo mismo, que dice, esto es re primer capítulo de una, un piloto de algo, de un ongoing que nunca existió. Bueno, esto es muy parecido, y es donde aparece por primera vez la Magenta villana también. Porque Magenta hasta ahora era la novia Francis Kane era la novia de Coso. Esto es de Wally. De Wally. Esto es justo después de los números de Flash. Es la Francis recién separada de Wally, de los primeros números de la... Cuando Wally se empieza a agarchar a Tina McGee, digamos. Exactamente. Y bueno, y esta mina es la que le implanta esta... a Magenta, digamos, esta versión villana de la mina, y la activa en este número para que mate a Thunder y Lightning, porque Thunder y Lightning descubren que ella está... Yo me acuerdo de haber tenido esos números manipulando, y que no me animé a leerlos de lo choto que era el dibujo. El dibujo es feo, creo que es Chuck Patton o algo. No, Chuck Patton estaba en la otra, en la que hablábamos la vez pasada, la de Cyborg y Two-Face. Pero acá también está Chuck Patton. Me parece que... No, es, para mí era alguien peor que Chuck Patton. Era alguien peor. Es que los dos números lo dibujan distintos distintos dibujantes. Ahora no me acuerdo, ¿no? Ahora me hiciste dudar porque leí varios y va cambiando todo el tiempo. Entonces es muy jodido. Y eso me gustó. Y después me gustó mucho también el número de Bárbara Kessel, o Bárbara Randall en ese entonces. Era Randall, dibujado por Colin Doran. Que es una especie, que es un crossover de Millennium, que en realidad es un epílogo, porque es el con final. Starfire y Harbinger. El de Starfire estamos y Harbinger. Es un muy... Ya estamos terminando Titan Spotlight. Ahí. Sí, Titan Spotlight ya la termino. En esta nota creo que cierro Titan Spotlight. Yo prácticamente no voy a hablar de la serie regular para poder centrarme en eso y cerrar Spotlight y ya está. Bueno, eso... Por el lado de los Titans. Después seguí también avanzando con mi lectura de Frieren. ¿De qué? De Frieren. Es un manga. Después le explicamos a Diego lo que es un manga. Un manga de fantasía que está muy bueno. Y que lo publica OVNI en Argentina. Ibrea lo publica. Y me gusta en este punto ya cómo las dos historias que vení hilvanando, que eran el pasado con la búsqueda del rey demonio y la cacería del rey demonio, y la historia en el presente, 80 años después de este de la muerte del héroe, ¿no? Y estas dos líneas, ¿verdad? Se le suma una tercera que es como el origen de Frieren. Porque Frieren, para la época que la reúnen los héroes estos para ir a matar al rey demonio, ya tiene como 1000 años, porque es una elfa y los elfos son eternos. Y acá te enterás cosas de su pasado, de su maestra. Y la verdad que está buenísimo. Y cómo esas tres historias, digo, se van uniendo y te van haciendo avanzar el relato en tres líneas. La verdad que está buenísimo. Y Frieren, no me canso de recomendarlo, porque es una serie que por ahí parece uno de fantasía re genérico, ¿viste? Cuando lo giás así y no le das pelota, pero la verdad que está buenísimo. ¿Cuántos tomos son? No sé, acá se publicaron 9. La serie sigue. Sigue. Okay. Sigue, es una serie actual, digo. Está yo creo que te voy a preguntar eso todas las veces que lo recomiendes, porque me voy a olvidar igual. Yo te voy a preguntar al autor y me vas a decir, no sé. No, obviamente, por supuesto. Es así, no sé. Pero no. Estaré lo anotado, hijo no de me puta. Acuerdo. ¿Cuánto es lo que tardó para decir George Morikawa? Sí, boludo, tuve que leer mil capítulos de Hippo para acordarme que se llamaba George Morikawa el autor. Pero bueno. Es lo que hay. Y después entré en un nuevo pack de manga que es Haikyuu. Ah, bueno. Así que de acá te vas a hacer un programa con también, más jueves. Sí. Vamos a aprovechar para recomendar Haikyuu, el manga de voley. Que Analia Meo, que va a estar en la nueva Comicando Digital, es muy fan. Haikyuu está on fire. Está buenísimo, qué sé yo. O sea, a ver, tiene muchas de las convenciones del Spokon, pero es muy divertido la historia de Kageyama y Hinata. Está muy buena y juega con eso de que los dos principales rivales terminan en el mismo equipo y siendo como una dupla demoledora gracias a las habilidades de cada uno, y que lo que los hace grosso es y los hace mejorar y crecer es la propia rivalidad entre ellos, que ese es el centro. El no nombraste lo más importante, que es que juegan al vóley. Sí, sí, lo dijo. Ah, ¿dijo? Dije que era de vóley. Sí, bueno. Claro, sí. ¿Qué son? Palermo y Riquelme. Claro, ponele. Totalmente. Son dos pibes que en la secundaria, digamos, juegan en equipos separados y se enfrentan y generan como una rivalidad. Y cuando van a la preparatoria, terminan en el mismo colegio y por lo tanto en el mismo equipo. Haikyuu sí ya terminó, ¿no? Son 20. Sí, Haikyuu ya terminó, no, son como 40 y pico. Hay anime, hay todo. Hay todo. Se acaba de estrenar, creo que ahora en cines hay una película. Sí, sí. Incluso, una bomba nuclear, Haikyuu, sí. O sea, sí, es algo mega popular y está muy bueno y también. Lo recomiendo, eso lo publica Ibrea también. Sí, sí. No me acuerdo por qué tomo va, yo empecé a leer hoy, pero. Diego, ¿tenía ahí pocas recomendaciones? ¿Una sola? Sí, pero para cerrarte bien el orto voy a recomendar un manga. Me emocionó. Pasamos de la lista infinita de Diego a dos cosas y una es un manga. Y una es un manga. ¿Cómo dos cosas? Una sola. Una sola, Diego. Y es un manga. Ah, una sola. O sea, una sola. Todo. Me cantó, quiero retruco, vale 4, vale 234. Bueno, este loco va a durar un montón. No. Editado durante la década de los 80 por Editorial Planeta, Memorias de Katsuhiro Otomo. Ah, sí, muy lindo. Muy lindo. Son universitarios de ciencia ficción de Otomo con fantasía hermosos. Material hecho casi todo en los 70 por Otomo, anterior a Akira. Un dibujo donde ves el Moebius escondido atrás de Otomo, mucho más que en Akira, con una simpleza en los trazos, con unos personajes, unos robots, unas cosas, unas tramas. Y sin asistentes. Porque ahí no tenía asistentes Otomo. Era él solo. Tardaba 6 años en sacar historietas. Él está editado despejado, ¿no? O lo hizo. Sí, por eso lo leí, claro. O lo hizo así Otomo. No, está editado. No. Lo espejó la cúpula. O Norma. Norma. Planeta. No, Norma. ¿Es Norma o la cúpula? Es Norma. La cúpula no edita nada de Otomo. A mí me puso. Sí. En el Íbora. Sí, editó. No, bueno, y es más. No, yo estoy convencido de que es más. Las historias de Coso están en Simón, que era de Norma. El Íbora después editó cosas. Pará. En el Víbora salieron historias cortas de Otomo de ciencia ficción, como por ejemplo Fireball, que es la más conocida. Sí, Fireball. Pero en Simoc salieron varias más, bueno, y por eso lo editó Norma, editó Pesadillas y Memorias. Bueno, mi recomendación es, búsquenlo, aunque sea, no sé, online debe estar, Memorias de Otomo, son historias hermosas. Es un libro que te rompen el culo en las comiquerías, sí, pero sí. Se consigue. Ah, sí, ¿eh? ¿Todavía está? A ver, cada dos por tres aparece. Digo, yo lo encontré de oferta en una comiquería de San Sebastián, mirá, en España. Está bien, pero digo, pero acá suele caer, digo, eso Otomo, digo, sí, de lo que las comiquerías que se todavía, vendió mucho en los 80, alguien lo las comiquerías que todavía piden España, nada, se reedita todo el tiempo, digo, las claro. Comiquerías que todavía piden cada tanto España material de Norma, cada vez que Entelequia trae camadas de material de Norma, sí, aparece caen, Pesadillas o Memorias. Tomos sí, sí. De Pesadillas o Memorias, digo, sí, y andan sí, sí. Dando vueltas. Bueno, nada, digo, esa es mi recomendación. Bueno, me toca a mí. Yo quiero recomendar una obra solo por el dibujo, que es Slain Dragon Tamer, sí, de Pat Mills y Leonardo Manco. El guión de Pat Mills me pareció re cabeza, re obvio. Supuestamente es la última saga de Slain. Y no, esto ya lo recomendamos. No hablamos la otra vez de esto. Sí, bueno, ya lo recomendamos. Entonces, me voy con DDD Demon Destruction, que sigo también leyendo. Lo recomendamos. Sí, recomendé los dos primeros libros. Entre Bailando por un Sueño. Voy por el 4. Y esto, ya, Andrés, el podcast viene a anotar las cosas. Porque el senil. Llamalos de PAMI que le hagan un lugar en el geriátrico. Y me enganché mucho con DDD Demon Destruction, que va mejorando de libro a libro, de tomo a tomo. Voy por el 4. Así es cortito, ¿no? Son 8 o 9 tomos. Son 9, creo. Ah, bueno. Y, ya casi se termina. Sí, estás en la mitad. Y el, para el 4 ya se pone espectacular. Ya lo que está haciendo ahí Ño Sano me recontra Seba. Al principio era bueno, más o menos, no está mal. Ahora es un cebamiento infinito. Volví a leer después de muchísimos años Panther's Quest, la saga esa muy extensa de Black Panther de Don McGregor y... No, esa es Panther's Rage. Ah, la que yo te digo es la de los 80, la que salía en la Marvel Comics Presents de a 8 páginas por quincena. Ah. De Don McGregor y Jim Cowlan. Es larga al pedo, tiene mucha peripecia ridícula donde vos decís, ¿para qué está esto acá? Pero va hacia un final muy impactante y el dibujo de Jim Cowlan es magnífico. Si, si tenés tolerancia a esos textos farragosos de Don McGregor, se disfruta aún más. Yo soy bastante fan de McGregor, incluso cuando se va al carajo. La mejor historieta que leí en mucho tiempo es La Soldadera. Que te la recomendé yo la última vez que estuve acá. De Walter Slavich y Enrique Breccia. Una historieta que se hizo para las antologías italianas de Eura. Y en Argentina se hubiese publicado en Scorpio si no hubiese coincidido con el momento en el que justo cierra Scorpio. Esto en Italia se publica entre fines del 95 y principios del 96, que es cuando acá se va a la B. Mirá, la Scorpio Argentina. La editó un amigo de la casa. La editó un muy querido amigo. Estaba ayer en la charla de Altuna y apareció. Ahí con su cara de cemento. ¿Qué? Rapiendo Altuna. Maquillado por Loma Negra. No sé, se puso a hablar con Mandrafini, con otra gente. Yo, por supuesto, lo ninguneo. A otro. Estás cauteando autores para cagarlos y para que aumente la cartera. Nada, La Soldadera... La edición es muy buena, a diferencia de la mayoría de las cosas que edita Deux. Sí, a mí me la edición es muy buena. No, y la historieta es... Todavía. Gloriosa. Es probablemente la mejor historieta de Walter Slavich que leí. Un Slavich muy trillo. Muy Trillo. Pasan muchas cosas que pasarían en cualquier historieta de Trillo. A Trillo le hubiese encantado escribir esta historieta. Y el dibujo de Enrique, bueno, nada, las primeras son capítulos de 14 páginas. Las primeras 12 te las resuelve a los pedos, con mucho primer plano, mucha cara. Cuando hay 30 personas cagándose a palos, ves una mano y gritos al fondo, y un enchastre de sangre y una espada, y eso es todo lo que ves. Pero después las dos últimas páginas... No necesitas más. Las dos últimas páginas, como que Slavich se calla la boca y casi no hay texto, y Breccia te manda unas ilustraciones que son poesía. Ahí ya no es más el obrero del lápiz, ahí es el poeta de la pluma. No sé, el artista plástico. Que siempre genio, quiso un ser. Grabado, una cosa. Claro. Perfecto, perfecto. Muy bien la ambientación histórica de la Revolución Mexicana. Una historieta realmente muy, muy recomendable. Si les gusta la historieta argentina, van a flashear, y si no, creo que también. La Soldadera. La Soldadera. No, seguramente ya se agotó porque deben haber tirado 40. 32 ejemplares. Bueno, sí. Creo que todavía no, hay, anda. Todavía hay, porque sí, era caro, sí, el libro. Sí, sí. Leí Jupiter's Circle, el libro 2, de esta especie de precuela de Jupiter's Legacy, de Mark Millar, con distintos dibujantes, que cuenta historias de los personajes que son viejos en Jupiter's Legacy cuando eran jóvenes en los años 60, fines de los 60. Mark Millar acabó de hacer su X-Men, su Silver Age. No, pero una cosa toda para chorear, digamos, todo un universo. Estas son dos sagas que son Jupiter's Circle y Jupiter's Legacy. Jupiter's Circle leí la segunda mitad, que es la que no había leído. Me encantó. Es excelente. El tipo le canta retruco a la Justice League, sobre todo, ¿no? De donde él está abrevando, digamos. Y te muestra que con esos personajes chatos y absurdos y mediocres se podían hacer cosas excelentes. Sí, mete mucho tema sexual, de corniche. Política, cuernos, un gay en el closet, uno que se hace hippie y se va con Allen Ginsberg. Y, claro, con Allen Ginsberg y... ¿cómo se llama el otro? Kerouac. No, con Kerouac y Burroughs, claro, a fumar faso y a experiencias lisérgicas y qué sé yo. Muy bueno. Realmente lo recomiendo un montón. Hay distintos dibujantes. El que más se luce es Wilfredo Torres y Chris Sprouse. Y después, ¿qué más? Nada más. Listo. Dos más. Tenemos algo más importante. Dos más te recomiendo. El tomo 4 de Paper Girls de Brian Bogan y Cliff Chang. Qué lindo. Hermoso. Es aventura en estado puro, con mucha ciencia ficción limada, medio Eternauta por momentos, en el sentido de que es una historieta con alienígenas y robots y viajes en el tiempo, que transcurre en un barrio, con pibes comunes que se encuentran con la aventura en la puerta de su casa. Yo se lo recomendé hace mucho. Yo cada vez que leo un tomo lo recomiendo. Medio que tomo lo leí en su momento en el planeta. ¿Qué te pareció a vos esa cosa de que a cada cliffhanger, digamos, cada vez que termina un TPB, se van cada vez más a la mierda con el tiempo. A mí me encantaba se eso. Se van muy a la mierda. Y es que ya no sabés dónde va a terminar. Eso me encanta. Yo voy por el fin del 4 y lo que más me gusta es bueno, el laburo de Chang, sí, es no, increíble. Chang es con el colorista que ahora no me acuerdo el nombre. Cómo diseña los personajes. Cómo... Saga es igual. Saga tiene lo mismo. O sea, se van al choto final cada vez. De cada TP cada vez se va a la con la diferencia chota, que chata, de que Saga, retruco, Saga no sabes dónde puede terminar. Claro. Y Paper Girls sabes que ya son nada más. Terminó, que termina, seis libros. Ya terminó. Claro. O sea, y lo último, libros, lo sí. último que me queda para recomendar es un manga de Osamu Tezuka que se llama Sarutobi. Que no está publicado en castellano, lamentablemente. Es un manga infanto-juvenil de los años 60-61, muy contemporáneo de Astro Boy, con ese estilo de dibujo más aniñado de, uh-huh. de Tezuka. Una zarpada aventura ambientada a fines del siglo XVI, principios del XVII, en una guerra civil que hubo en Japón entre distintos clanes de samuráis y qué sé yo. Y los protagonistas son un pibe y una piba que son ninjas y tienen superpoderes grosísimos. Cada uno es como un Martian Manhunter, digamos. Tienen unos poderes recontra mil zarpados. Y hay un tercer protagonista que es un espadachín muy pulenta. Dentro de lo que es una historia infanto-juvenil es bastante truculenta. Hay muertes, hay sangre, hay torturas. Hay una guerra donde se masacran todos contra todos. Y tiene esa cosa que a mí no me gusta de Tezuka, que son los chistes. O sea, cuando Tezuka se cree muy cómico y replica gags de los Looney Tunes y de los cortos animados de Disney de los años 30, que yo me parece un pelotudo. Pero bueno, la magia de Tezuka es esa. Le gana a esos peros que uno pueda tener y realmente es me parece una que... muy linda experiencia de lectura para salir un poco de ese Tezuka oscuro y opresivo de los 70 y disfrutar un poco del Tezuka para toda la familia. Me parece que estamos en condiciones para actualizar esa hiper mega nota que hicimos para la Comiquendo Digital 3. Y que cada vez ¿no? seguimos encontrando más merca, boludo. La obra de Tezuka claro. es inabarcable. Sí, no, obvio. Pero, y vos de Francia trajiste como... Traje tres libros que no sabía claro. que existían. Sí. O sea, pero es que agregarlos. Que la obra de Tezuka es inabarcable. Sí, sí, o sea, ya lo hablamos cuando hicimos la nota famosa, y qué sé yo, pero creo que la Complete Collection esa que salió, y que son 200 y pico 400, de tomos. 400 eran. 200 la están editando los gallegos que en Planeta, que hacen tomos más gorditos. Pero las colecciones de Tankobón son 400 tomos. Y bueno, por eso, se olvidate, es imposible. Siempre vamos a encontrar nueva merca. Cosas nuevas, sí, todo el y tiempo. Cosas que están publicadas en Francia, capaz no están publicadas en España, y cosas y que están saliendo en Brasil, que no estaban publicadas en otros lados. Con una obra tan extensa, todo el mundo tiene de dónde agarrarse. Para y decir, de dónde esto, elegir, no, lo publicó esto nadie, no lo publicó nadie. Mira qué pulenta soy, encontré la que nadie tiene. Claro. Es un álbum de figuritas que no se termina nunca, no la vas a llenar nunca la colección Tezuka de leer todos sus mangas. Dependemos del planeta que no... No dependés de nadie. Y hablando de cosas infinitas... Hablando de cosas que se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Ya en muy poquitos días van a poder descargar en comiqueandoshop.blogspot.com el número 9 de Comiqueando Digital, el más zarpado hasta ahora. Siempre decimos lo mismo, y lo pronto que es verdad. No, este es más zarpado por la cantidad de páginas. Pero el próximo va a ser más zarpado. Hasta la Comiqueando de 1000 páginas. No paramos. El último número tiene que llegar a las 1000, totalmente, estamos de acuerdo. Este es un número que va a estar muy cerca de las 400 páginas, quizás las supere, todavía no lo sé con precisión. Pero va a estar más cerca de las 400 que de las 300, si no, seguro. Diego va a ser una nota más. Sí. Para llegar. Me quedé con ganas, tengo un... Es el especial Diego Accorsi, hay 6 notas de Diego. Qué grande. Sí. Sucede tal calamidad en la humanidad como que Diego tenga fans. Para el próximo vos tenés que hacer 7. Claro, sí. Para ganar. Le tenés que ganar a la mujer. No, a Diego, no es una competencia. Esto es compartir, no competir. De eso se trata Comiqueando, de compartir. Bueno, la temática que engloba todo el material de este número es la década del 70, como veníamos hablando en el bloque anterior. Y vamos a repasar las notas que vamos a encontrarnos en este super número de la digital. Dale. La nota más extensa tiene que ver con Ediciones Record, la editorial argentina y luego cuasitana, de donde salió, entre otras cosas, la famosa revista Scorpio. Este es un artículo que en su parte central y principal la escribe Ricardo De Luca, que es guionista también, seguro lo conocen. Editor. Y editor. Y participamos varios más colaborando con algunas cosas. Algunas cosas ahí hice yo también. Sí, bueno. Ah, o sea, de esa mojó Diego también. O sea, Diego es 6.5. Claro, 6.5, claro. Sí, es una bestialidad. Hay un artículo muy lindo sobre la revista Trinca que mandó el maestro Rafael Marín desde España. Rafael Marín, me pongo de pie, ¿no? El coautor, co-creador de Iberia Inc. Sí, con sí, Carlos sí, Pacheco, guionista de, co-guionista de Fantastic Four con Carlos Pacheco, director de una revista sobre cómics muy buena que se llamó Yellow Kid, que era espectacular. Bueno, un, y acá capaz muchos lo conocen por el libro W de Watchmen. Por el libro W de Watchmen que se editó en Argentina. Y hace una nota sobre Trinca, que es una revista española de los 70, que empezó siendo una especie de quiero retruco a la Pilot y a la Tintín y a las revistas francesas, y se termina convirtiendo en algo absolutamente imposible de imaginar en una España franquista, claro, pero con un nivel de artistas impresionante. Y la nota está muy bien escrita, cuenta por qué existe la revista, qué hay en la revista y por qué termina la revista. La verdad es muy, muy interesante muy todo buena. Ese recorrido. Y rescata por la... series y autores de los que en Argentina no son tan conocidos, uh-huh, quizás en el resto de la habla hispana tampoco. No conocía en Argentina. No, pero fue muy influyente y muy importante. Nosotros la leíamos, ¿no? Nosotros la leíamos, sí. Una masa. Bueno, otra revista muy influyente y muy importante fue La Metal Hurlant, que empezó a salir a fines del 74, principios del 75. Hay una nota sobre eso de otro especialista español, el maestro Lorenzo Díaz, que estuvimos charlando con él, ¿se acuerdan? Cuando hicimos el podcast de traductores. Sí, ah, claro. Sí. Este es un artículo que Lorenzo había escrito para un libro que salió allá por el 2008, pues todavía estaba vivo Moebius, o 2009, y lo rearmó y lo actualizó para esta edición, y yo lo complementé con... textos sobre la parte actual, digamos, sobre las vueltas de Metal Hurlant, claro, la del 2003 y la última. Después, otra revista mítica que de los años 70, muy influyente, es Starridge, del maestro Mike Friedrich. Esa nota la hizo Gonza. La Metal Hurlant, antes de la Metal Hurlant. Es casi al que mismo le ganó tiempo, claro, por pocos meses. Sí. Y como dije el otro día, sí, salió años antes de la Heavy Metal. Sí, o sea, años bastante antes, adelantada. Claro, claro. Después, con artistas como Howard Chaykin, como sí, Walter Simonson. Sí. O sea, era el cómic independiente yankee fuera del cómico de Authority. Sí, para eran los autores que venían... Para adultos. Que en ese momento eran la B de DC, de Marvel, diciendo, podemos hacer la A si nos dejan zarparnos un poco más. Y de hecho, dicho. Y incluso es la corroborado por el especialista Frederick Schott. La primera publicación de un manga en Estados Unidos. Sí. O sea, muy bien. Ah, bueno. Sí. Así como en Argentina esa chapa la tiene Vichiken, en Estados Unidos la tiene Starridge. Muy bien. Después, otra nota de Diego es sobre los cómics de Kiss. Como la primera, ¿no? La primera, bueno, hay varias. Acá arranca el bucaque Diego. Sí. Todos los cómics del grupo de música, de los Kiss. Hicieron cómics a partir del 78 en Marvel sí, hasta el presente. Ha pasado por un montón de editoriales y ha tenido un montón de versiones. De iteraciones. Kiss Mina, Kiss Nene, Kiss Identidades Celestiales, Kiss Sandman. Kiss con los X-Men, Kiss con Archie. Cualquier cosa. O sea, todo, me leí todo y hay toda una nota diciendo que está bueno y que es una mierda de todos los cómics de Kiss que existen. ¿Hay cosas buenas? Sí. Sí. No muchas, poco, pero hay. Otra nota muy grosa es sobre la revolución del shojo manga que se produce con la llegada del grupo Showa 24, claro. El grupo en el que estaba Moto Hajo, Keiko Takemilla, la autora de La Rosa de Versalles, Ryoko Ikeda, y un montón de chicas más, algunas nunca traducidas a idiomas no ponjas. Esta nota la armó un equipo que encabezó Analia Meo, junto con un chico y una chica más, cuyos nombres, perdón, Vicky y el otro chico, no me acuerdo cómo se llama. Y yo agregué también una partecita ahí. Es un estudio sobre esa generación de autoras que revolucionaron el shojo, le metieron ciencia ficción, le metieron romances entre varones, le metieron un montón de cosas que en ese momento no tenían mucha presencia en el mercado japonés. Hay una nota también muy larga sobre la primera película de Superman con Christopher Reeve que le hizo Fede. Sí, esa escribí yo, estuve investigando un montón los entretelones de todo ese quilombo que fue que llevó a estos productores... Mafiosos. A la película más importante relacionada con el cómic de la década. No, bueno, sí, sin lugar a dudas es la película más emblemática y son los primeros que apostaron en decir, che, pará, si se hacemos puede hacer en serio, una ¿no? película con guita, podemos hacer plata, digo. O sea, ¿por qué las cosas de superhéroes tienen que ser una chotas? Grasada, claro. Claro, tal cual. Y los tipos le apostaron todo, ¿entendés? Elenco multiestelar, la puta que lo parió, y bueno pero Fede, las cosas no salieron tan bien. Fede te cuenta hasta de qué color eran los calzoncillos de Richard Donner cuando iba al set. Sí, ahí más o menos. Cerca de, les hacía marrón para que no se notara cuando se hacía encima. Bien. Otra nota muy grosa es sobre el underground español que está a cargo de Norman Fernández. una gran nota que repasa desde, bueno, empieza durante la época del franquismo y cómo evoluciona el underground español durante la época de la transición hasta llegar al 79 cuando sale el número uno del Víbora. Todo pre-Víbora, muy bueno. Donde el underground ya deja de ser medio underground porque el Víbora se vende en todos los kioscos y es una revista que, si bien tiene quilombos con la censura y la persiguen y qué sé yo, es una revista legal, sí, digamos. Sí, sí. Profesional. Claro. Bancar previo al Víbora. Por dos editoriales grandes, claro. Previo al Víbora hay un montón de intentos mucho más clandestinos y mucho más tumba de los que Norman da cuenta en una nota muy, muy grosa. Me encanta, yo la espero. Sí. Otra nota tiene que ver con los clones de Scooby-Doo. ¿Cuántos dibujos animados vimos que eran una réplica de Scooby-Doo, pero con un chanchito, un tiburón, un cavernícola o un fantasma en vez de un perro? O un buggy en vez de un perro. Bueno, hay infinitos. Roberto Barreiro se puso a ver toda esa boñiga y selecciona cuáles son las más o menos dignas. Nos cuenta cuántos capítulos duró cada uno. ¿Cuán choreadas de Scooby-Doo son? ¿Qué tan choreadas de Scooby-Doo son? Y cómo funcionaron y por qué durante la década de los 70 hay tantas de esas series y todas las cadenas querían tener no una, sino varias, y Hanna-Barbera no tenía problemas en chorearse a sí misma y con una sola idea hacer 38 series todas igual. Después también tenemos una nota sobre el mono relojero. O sea, si Antiojito tenía un personaje, Villiquen quiso uno. Entonces agarraron los cuentos para chicos de Constancio Vigil y uno se llamaba el mono relojero. Entonces con unos dibujantes de publicidad. Oscar Fernández y Daniel Branca. Y guiones de Enrique Pinti. El cómic del mono relojero. Primero en las páginas de Villiquen, después en las tapas de Villiquen, en el disco que saca Villiquen. El mono relojero el circo de Villiquen. Se convierte en un gran personaje de los 70 que quienes vivimos en esa época nunca lo olvidaremos. Y Esteban Tolg fue el encargado de hacer la nota. Esteban Tolg. Un capo, Esteban lo ubiquen. Es el que hacía la tira del Pollo Palacios, que estuvo muchísimo tiempo en la Comic Con Online. O sea, ideal, si conocen, son fan de Capanga y conocen el tema, van a saber por qué hoy en día me llama así. Claro. Otros personajes que tienen sus notas, son tres notas más de Diego. Black Lightning en DC, hablando de Tony Isabella, que hablábamos Black un rato. Lightning, Tony Isabella y todos los personajes negros que crea DC entre 1970 y 1980. Todos tienen su apartado dentro de esa nota. Todo el trasfondo y los entretelones de cómo se creó el primer superhéroe negro, cómo tuvo problemas con el dibujo animado. El primer superhéroe negro en DC. DC se puso negras. Claro, sí. y también la historia de Black Lightning a través de los años y sus apariciones en distintos dibujos animados y etc. Bien. Otra nota de Diego tiene que ver con Roland el Corsario, gran creación de Héctor Germán Oestergel y José Luis García López para Columba. A fondo una nota sobre ese personaje y sobre, conectada con esa, una nota sobre los últimos años de Oestergel y todos esos últimos trabajos de los 70 del maestro secuestrado y desaparecido por la dictadura militar. También vinculado a dictaduras militares, una nota de Jules de Menta, donde nos propone repasar historietas posteriores al 2015 que hablan del tema de la dictadura en Argentina. O sea, va eligiendo novelas gráficas de estos últimos 10 años que abordan el tema de la memoria, verdad y justicia a través de, bueno, distintos tipos de relatos con distintos tipos de autores. Y finalmente... La nota de Camandi. La nota de Camandi, también larguísima. Otra nota de Diego. Si en el número de Kirby se habló un párrafo de Camandi, yo ahora hablo de Camandi más página que de toda la nota de Kirby. Si, la nota, si toda la nota de Kirby duraba 40 páginas, esta dura 45. Es que la nota de Kirby tuvo el... Va a haber que hacer otra nota de Kirby. Porque la nota de Kirby tuvo el problema de que salió muy contenida. Era la primera. Sí, la primera y nadie todavía se quiso zarpar porque dijo, che, estábamos acostumbrados al papel donde había que escribir poco porque... Exacto. Porque en realidad me di cuenta. Leyendo la de Trillo, que la releí, mejor dicho, es claro, la Kirby le falta la parte de reseñas. Que no, la, de que personaje por personaje. La de Tezuka, claro. La de Trillo. Claro. También ponen la de Pratt, no, porque la Pratt es un libro. Pero esas dos notas de autores que tenían como, bueno, esta es la historia. Pero también hicieron todo esto. A Kirby habría que hacerle una adenda, en el capítulo número 10, que es New Worlds, Forever People. Boys Ranch, Boys maestro. La mejor historieta de Kirby. Boys Ranch. Bueno, me cago a trompadas con quien era. Camandi ya está. Camandi ya está. Hay como 45 páginas dedicadas a Camandi en todo su esplendor. Tanto en la serie regular, más todas las apariciones de Camandi en todo el universo DC, más apariciones de Camandi en todos los dibujos animados. Todo. Ahí Camandi para rato. Ni Kirby pensó que bueno, finalmente, la otra nota que falta es la de Cancel Comic Cavalcade, que son esas ediciones truchas que publicó alguien La Comiqueando 55 de DC. Es como una especie de Comiqueando 55, unas fotocopias que circularon de manera clandestina, reuniendo todo el material que había generado DC para cómics que finalmente fueron cancelados y no se llegaron a publicar. Algunas eran nada más los lápices, otras nada más las tintas sin el color. Otras las tapas. Otras nada más las tapas. Pero había un montón de producción que la DC Implosion la manda al descenso y la editorial decide no publicarla y alguien la publica de manera trucha. Y algunas de esas cosas después las fueron incluyendo en trade paperbacks y en ediciones oficiales y se pueden conseguir. Sí, ahí y otras, sale uno de los últimos episodios de Hawk and Dove. No, Hawk and Dove. Ya se había muerto hace mucho. Lo único que me acuerdo es el número 9 de Shade of Changing Man de DC. Hay Shade, sí. Hay... Shader, ahí está. Pero yo me acuerdo que había caído en eso cuando hicimos la nota de Ditko en DC. Hay Shade, hay Kamandi. Hay Black Lightning, hay Firestorm. Hay Secret Society of Supervillains. Está el número 1 de Vixen, que nunca llega a salir ni el número 1. Claro. Se la cancela antes de existir. Bueno, numerazo de la Comiqueando Digital. Más de 400 páginas. Yo creo que vamos a estar alrededor de las 400 páginas. No sabemos todavía el precio. Tapa de Necrodamus. Tapa de Necrodamus. Primera vez que Necrodamus está en la tapa de Comiqueando. Hay que darse los gustos en vida. Hay que darse los gustos, sí, totalmente. Y homenajear al maestro Lalia en vida también. Lalia dice a la familia, querida, salí en la Comiqueando. Sí. Ya habíamos hecho una nota de Necrodamus alguna vez, pero no era nota de tapa, ahora sí. Así que bueno, ni bien estén atentos a las redes que vamos a comunicarles cuando esté la revista lista para descargarse en la tienda virtual. Donde también va a haber alguna descarga gratuita. Alguna descarga gratuita seguramente sumaremos. También hay contenido audiovisual. Y por supuesto hay contenidos audiovisuales. Sí, hay un podcast exclusivo y dos videos exclusivos, de los cuales podemos hablar más adelante si quieren, no agobiar. Pero ustedes saben que siempre hay un par de QRs con material copado que no es el que habitualmente está ni en el sitio de Comiqueando ni en el canal de YouTube. Ni acá en el podcast. Ni acá en el podcast, así que bueno, prepárense también para contenidos audiovisuales exclusivos en el número 9. Y ya estamos empezando a pensar cosas para el número 10, que va a ser el especial década de los 80. En diciembre. Para que Diego tiene. Diego ya tiene empezó, que, ya Diego empezó tiene a escribir. Ya empezamos a escribir. Diego tiene que empezar a llenar el tanque. Ya tiene 4 notas terminadas. Sí, sí, sí. 6. Así que, bueno, muchísimas gracias. No hay nada más, ¿no? ¿No nos estamos olvidando de nada? No, creo que no. El programa nuevo del canal de YouTube. El Chaco, sí, de Petris. Super Saga. Ayer lo anunciamos todo. Ayer en la ludoteca, dice Fede. Claro. Para la gente que no sabe. Que fue hace una semana. Hoy estamos al día siguiente que fue la ludoteca estamos grabando el podcast. Entonces Fede dice, ayer lo hablamos. Bueno. Super Saga es el nuevo programa en el canal de YouTube, conducido por Matías de Petris. No se lo pierdan. Está genial. Está muy bueno también el nuevo videomanga. El nuevo videomanga con Sorry, Lisandro Arau. Fernández Cruz, seguí, volvete adentro de los pañales de Majul. Nosotros, pero acá, que el videomanga que está ahora, que siga porque está mucho mejor. Lisandro Arau aportando también su versión personal de videomanga, muy divertido, muy copado. Ya volvió, para cuando ustedes escuchen esto, ya volvió de sus vacaciones Gregorio con un nuevo episodio de Eurozona. Así que bueno, en el canal de YouTube seguimos teniendo muchos contenidos y muchas cosas copadas. Y bueno, y también ahora ustedes están escuchando esto un par de días después de la última agenda abierta, claro. Hace poco subió una ludoteca en la que también ganó Gonza. ¿Ganó Gonza? Sí, sí, ¿qué sí, pasó sí. ahí? Hubo tongo. Se lo spoileo. Mírenlo, es un DC deck building, o sea, un juego de cartas con los personajes de DC muy divertido. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos siguen en el canal de YouTube, que ya está a casi nada de llegar a los 6.000 suscriptores. Muy bien. Así que les agradecemos un montón. Por supuesto, a la gente que descarga la Comiqueando Online, a los que nos siguen todos los días en el sitio web, en las redes sociales y en los lugares donde nos invitan a hablar de alguna pelotudez. Muchas gracias a todos los medios que se hicieron cargo de los 30 años de Comiqueando, que nos llamaron para hablar sobre el tema en radio o en podcast y demás. A la gente amiga que nos escribió para felicitarnos y todo eso. Así que bueno, nos reencontramos. A Luis Hitoshi, que condujo al vivo, claro. Diego, ¿querías decir sí, algo? No me quiero ir sin mandarle un abrazo enorme a todos los que queremos, a Eduardo Masitelli, que anoche se fue y su obra va a seguir siempre con nosotros. Sí. Le vamos a dedicar el número 9 de Comiqueando Digital a la memoria de Eduardo. Y bueno, nada más. Nos encontramos el mes que viene con un nuevo podcast. Y si quieren escuchar otro podcast, ya saben, se descargan la Comiqueando Digital, claro. Y ahí van a encontrar otro podcast sin esperar hasta el mes que viene. Esperando apenas unos días, ahí van a encontrar uno más. Chao, gracias. Chao. Amigos, estamos una vez más aquí en esta tardes de Comiqueando.